Señoras y señores, bienvenidos sean todos a un nuevo y flamante episodio de Otaku Shiasta. ¡Olé! Este bello y maravilloso programa de anime retro de 2000, donde tuvimos un pequeño paréntesis, pero hemos vuelto, hemos regresado. Sí. Hola. ¿Qué cuenta? ¿Cómo estás, Pau? Bien. Qué bueno, porque usted sabe que soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña a estas alturas los millones de títulos que tiene, pero siempre para el corazón de todos será la waifu de Chile, la Pau. Hola. Ah, que todavía es raro hacer eso, pero ya. ¿Cómo está ahí? Estoy bien. Estuve de vacaciones la semana pasada, por eso tuvimos un hiatus, la verdad. Sí, al otogachi. Sí, así que ahí volvimos ahora. Y, loco, qué onda. Debo decir que los buses salón cama son mejores que los asientos de avión económico. Oh, yo nunca he ido en salón cama, ¿sabes? Nunca. Es que esta vez yo nunca compro esa wea porque tacaña. Y esta vez yo no compré los pasajes porque fuimos con un amigo y fue como, weón, es un... Oh. Mira, si hubiese tenido de esos como cojines como tipo C, mi vida hubiese sido diferente, pero... Pero bueno, son la raja. Y como soy un ser enano, me puede hacer como bolita así. Qué bacán. Es que creo que también nunca he tomado un viaje tan largo en bus como para necesitar eso. Entonces, por eso nunca lo he hecho. O sea, yo he hecho ese viaje en un asiento normal antes. No. Varias veces. Simplemente morir. Cuéntale a la gente dónde estuviste vos aprovechando. Ah, bueno, fui a Valdivia. Y me lo comí todo. Me gustan las papas bravas ahora y quiero comer para siempre Kuchen valdiviano. ¡Oh, qué rico! Como... Bueno, perdón, lo siento. Pero como acá en Santiago no venden Kuchen así, fue como, bueno, tendré que aprender a hacerlo, pero yo no sé hornear cosas. Así que van a ser puros desastres. Bueno, aprendiendo... Iba a decir, aprendiendo se aprende, ¡por supuesto! Sí, supongo que sí. Echando a perder se aprende, eso es lo que realmente quería decir. Así que eso, como que el año pasado con suerte aprendí cómo aprender el horno, esa onda, porque sí, bueno, es que como en la casa siempre comemos como solo comida asiática o solo como comida coreana, normalmente no se hornea nunca con eso, entonces fue como, ¿para qué? Bueno, así que ahora fue como, al menos aprender el horno, ¿verdad? Así se parte, pues, Pau. Sí, sé cocinar otras cosas, pero eso no. Bueno, ahí bata poquito por el catálogo, ahí cada día más waifu. Sí, aparentemente. Yeah. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy? Me gustaría haber estado más preparada porque había mucho que leer que era entretenido, pero volví, el viaje me dejó para la cagada el cuello, así que un día que pensé que iba a trabajar quedé tirada, así que fue como, bueno, ya. Sí, está bien, porque descansé más, así que está bien. Lo necesitabas, Pablo, lo necesitabas. Sí, me hacía falta. O sea, igual hay cosas que las seguí respondiendo en mensaje y todo, pero... O sea, es que si no lo hacía me hubiese quedado de verdad la embarra. Así, no, de verdad, como que una vez aprendí que tengo que responder igual ciertos mensajes. Puedes escapar del internet, Pau. No, ni cagando. Es que además como que es para la Pau del futuro. Porque si no la Pau del futuro estaría como, oh, conche tu madre, eso pasaría. Claro, ¿verdad que? Sí, ya ha pasado por esto antes, no lo vamos a repetir. Sí. Bueno, este episodio, la verdad, es bien particular. Yo estoy bien contento de que lo vamos a hacer. Este es el episodio número 93. Yay. Oh, sí. Y si hacemos un poco de memoria hasta este punto, en Otaku no Shiasta, la película más, o la producción más antigua que habíamos revisado en el programa es Kanashimi no Belladonna. Sí. Que es de 1973. Y que incluso yo me acuerdo que cuando nosotros grabamos ese episodio nos llegaron saludos de gente diciendo ¡ay, que se fueron para atrás, cabrón! Bueno, precisamente una de las cosas que nosotros acá nos pusimos con el tema de Otaku no Shiasta es descubrir varias décadas del tema de la animación japonesa. De hecho, la Pau lo sabe, y ahora que ya llevamos 90 y tantos episodios le ha quedado más que claro que los años 70 es una de mis épocas favoritas, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí. Sí, sí. Sí, sí. Versailles Novara, Con Anillo del Futuro. Gamba no Boken. Es que hay algo, un cariño que hay que ponerle a la época, creo yo. Sí. Pero o sea, especialmente con la película de la que estamos hablando hoy día. Pero la cosa es que en este episodio vamos a ir a lo más atrás, pero más atrás que habíamos logrado, este es nuestro récord en el programa, y ni siquiera va a ocurrir los años 60, no señor, nos vamos a ir de un chapuzón a los 50, compadre. Pero bordeando igual, debo Sí, decir, como en el cerrando. límite. Sí. Sí, va a ser entretenido porque el día de hoy vamos a hablar de lo que es la primera película de la Toei, Pau. Sí, eso me llamó mucho la atención cuando me lo mencionaste y bueno, ya que estamos en esto, yo cuando me lo mencionaste pensé que era otra película. Knacker, y sigue siendo Knacker y no era, ¿Cuál pero no era la que importa. pensabas, Pau? Que había una película de la que se hablaba que era un corto, que era de animación, creo, pero no recuerdo de quién era, pero el tema como visualmente coincidía mucho, que era como una especie de fantasía china. Puede ser Anju to Sushumaru, tal vez. No sé qué es eso. ¿Qué Otra película de la Toei. es eso? No sé, pero creo que, bueno, el recuerdo que tengo, porque no sé realmente si eso no es de una pareja que coincide mucho con Painian y Xia, Hoy día vamos a tener que usar el bla, Duolingo bla, chino. Chino. bla. Sí. Y se supone que como que juntan manos y se suben a un dragón y el dragón como que toma estos dragones chinos que son largos y va haciendo como sus curvas y se va como al cielo y son muy felices. Entonces yo era como, sí, igual sí, pero no. Puede tener incluso una confusión con la misma historia que ha hablado hoy día. Sí, pero no, ahí la terminé de ver y comprobé así totalmente de que no tiene nada que ver. Ya. Bueno, la cosa es que hoy día Sí. vamos a hablar de la primera película de la Toei, la primera película incluso a color de la Toei, que eso también llama mucho la atención, y que esta es una película que no solamente quería hablar por temas históricos, sino que también porque la encuentro buena. A mí me agradó mucho la primera vez que lo vi, yo la volví a ver por primera vez en HD, y va a ser muy interesante conversar de ella, que es Hakuya Den, la leyenda de la serpiente blanca. Aplausos. Sí. 1958, Pau, ¿qué te parece? Yo honestamente tenía expectativas mucho más bajas, como Oh. al decir, como primera película de Toei tenía expectativas Knacker. Así como Como pobre. o sea, pensé que ser más precario porque pensaba que Belladonna es posterior y Belladonna no es precario, pero sí tiene como soluciones que yo las entiendo a una película que tiene algunas limitaciones. Que era lo que hablábamos de, bueno, si en el capítulo Belladonna tiene algunos paneos que en realidad no son paneos de cámara, sino que es, por ejemplo, un dibujo muy largo que lo van pasando al frente de la cámara. Como el Kamishibai. Sí, entonces yo pensé que me iba a encontrar con soluciones más como esta, pero es una película que está absolutamente y completamente animada. Y Sí. eso me sorprendió mucho. Sí. Una animación que de hecho no hay que ser demasiado genio para darse cuenta de que su mayor inspiración era Disney. Sí, caleta, demasiado. Aparte tiene una escena, muchas escenas que involucran muchos animalitos y eso es como muy demasiado Disney. Sí, señores y señores, eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy de Hakuya Den, esta película que yo la quise, mira, la quiero conversar por dos motivos. Primero, obviamente, lo histórico, porque lo histórico tiene demasiado que ver, va a ser muy entretenido conversar de ello, especialmente no solo porque es parte de la historia de la Toei, sino de parte de la historia de anime en general. Y lo otro también es que a mí me gusta la película, pero tiene ciertos elementos que también ¿cómo comentarlo? ¿Cómo verlo? Como, las valoro mucho, las respeto caleta, pero tiene también mucho que ver con unas cosas bien choras como a nivel social y político, porque yo creo que una de las cosas más choras que va a tener este episodio es que este es un capítulo de Otaku Nocioso que está, creo que es la primera vez que lo va a comentar así, muy, muy, como con lujo de detalle, que este es un episodio de Otaku Nocioso que vamos a hablar de un Japón que todavía era mirado para el resto del mundo como el enemigo. Ya, eso no tengo idea, así que voy a estar muy interesada en escucharte. Un Japón que todo el desastre que había sacado con la guerra ya estaba relucido, todo el mundo lo sabía. Entonces también tiene todo ese lado que va a ser muy interesante conversarlo por el lado político, por el lado social. En realidad la película tiene mucho, mucho que ver con eso. Y además es piola, es simpática. Ahí vamos a estar conversando de ello. Es que Porque, eso me ah, llama la dale. atención porque, que bueno, dejo esta pregunta al aire porque estoy segura que se va a responder después, que es el hecho de que decidieran narrar una historia tradicional china. Eso a mí me llamó mucho la atención porque era como, podría haber sido ficción, podría haber sido cualquier otra cosa, porque yo estoy segura que tenían historias ya corriendo, pero fue como que raro que miren hacia afuera o pensaban como internacionalizarse, no sé, ahí quiero saber qué onda. Podría haber sido folclore japonés. Por ejemplo, o sea, todos sabemos que, no todos sabemos, pero Mucho del folclore japonés está inspirado en folclore chino y coreano. Entonces, como también es como, ¡ah! Pero sí. Sí, ahí tiene hartas cosas que podemos comentar, pero bueno, para empezar lo básico y simple, tú esta película la conociste por el programa, ¿no es cierto? Sí, porque definitivamente no era lo que yo creía. Así que sí, es por el programa. Sí, yo Súper sí. me acuerdo que cuando nosotros hicimos el episodio de Belladonna, tú habías comentado que la película la primera vez, no cuando la viste para conocerla, sino cuando me contaste que la viste mucho tiempo atrás, te había llamado la atención por el hecho de que tú nunca habías visto anime tan antiguo. Chipo. Pero esto es otra vuelta. De hecho, la estética sí, y hay una cosa como del tema de las paletas de colores y el estilo de diseño de personajes que me recuerda como unas animaciones coreanas que me trajo mi mamá que nunca las pesqué porque eran muy feas, que eran ¿La del como. ermitaño ese? Sí, la del ermitaño. Que el Hayama cacha, pero es una historia que se trata de un ermitaño, nunca supe ni siquiera bien de qué se trataba. Pero es un personaje que en coreano le dicen tosa a los ermitaños. Y en el fondo, como al ser un ermitaño, es un tipo como un superhumano. Y se trataba más o menos de eso la historia. Pero no ganó mi atención. Que eran muy feos los colores. Y era muy rara la Es animación. que había muy poca platita, pues, pa. Sí, es cierto. Pero bueno, la cosa es que tú la conociste toda esa pelota con ellos. Sí, definitivamente sí, ahora sí. Dale. ¿Sabes que yo tengo una semi-historia del abuelo Simpson en este episodio? Ya, Que igual tiene mucho que ver no solamente con el hecho de esta película, sino que tiene que ver con ese punto de mi vida. Que lo quiero comentar más que nada, no solamente porque sea parte de mi vida y chao, sino que tal vez pueda ser un poco de incentivo. Porque si bien hay mucha gente acá en el programa que nos escucha, que nosotros siempre agradecemos a lo bacán que le da el programa, nosotros, yo y la Pau estamos mega agradecidos, que nosotros tenemos diferentes tipos de público. Nosotros tenemos público que o nos escucha porque quiere recordar lo que vio en la tele nomás, y son estos capítulos súper populares que tienen muchas reproducciones. También tiene otro que es un poco más finito, o de gente que vivió la época, o de gente que no vivió la época, pero quiere enterarse de ello. Pero también nosotros tenemos unos capítulos bien, bien oscuros frente a cosas que realmente tenéis que ser muy busquilla para cachar. Por ejemplo, el capítulo de Maribel. Sí, que eso fue ya por una cosa muy personal que ocurrió. Entonces yo hago esta introducción porque para la gente, yo sé que la gente que escucha estos episodios es poquita, pero nosotros siempre somos muy, muy, muy agradecidos y el apoyo de ellos, pero que quiero contar mi historia personal por si tal vez, si usted no es una de estas personas y no escucha porque ya haya escuchando el programa desde versiones anteriores, quiero decir que tal vez usted pueda agregarse al hecho de lo que me pasó a mí, quiere es dar esa introducción a querer ver anime realmente viejo. Sí. Real, real, realmente viejo. O sea, ni siquiera de los 70, hablando de del 60 para atrás, estoy hablando de anime en blanco y negro, ese tipo de cosas. O sea, yo pensé que iba a haber una película en blanco y negro, de hecho. Y no fue así. No, que esa es la sorpresa, porque como estaba haciendo la introducción, esta es la primera película animada a color de la historia de Japón. La primera. Bueno, la cosa es que yo comenté, no me acuerdo en qué instancia, creo que ha sido más de una vez acá en el programa, que en los años 90 tuve, weón, agradezco el día que lo hice, weón, porque simplemente el único motivo por qué yo me compré ese libro es porque salía Goku en portada, que yo me compré un libro que se llama Manga Visión, el año 98, 99 aproximadamente, que es un libro español sobre la historia del manga y el anime que está escrito por Trajano Bermúdez. Que bueno, también lo menciono por si alguien lo quiere buscar, aunque sé que está un poco difícil de encontrar últimamente. La cosa es que ese libro para mí fue extremadamente importante en mi vida porque fue ese momento de darme cuenta que el anime, ya si bien había experimentado cosas de revistas españolas o de lo que informaban los ciclos de anime, lo que me contaba mi amigo, lo que había en VHS, etcétera, etcétera, etcétera, o incluso lo que ya cachaba, lo poco de internet que había visto, ese libro para mí fue haberme dado cuenta de todo lo que era realmente el movimiento de la animación y el manga, ya, pero de manera histórica, de manera seria. Es un libro que cubre el tema del manga desde el siglo XIX para adelante, vos, Pau. Sí. Entonces, para mí fue abrir los ojos en darme cuenta de que esta industria era algo que venía de hace mucho. Que yo siempre igual tuve la idea de que de seguro tenía que venir de hace mucho por las cosas que yo veía acá en la tele. Porque acá llegaron cosas muy atrasadas, por ejemplo. Cuando yo veía, no sé, Mazinger Z o Candy Candy a finales de los 80, principios de los 90, Yo siendo muy muy chico, igual se cachaba comparado con los otros monitos que dan de que era como algo medio viejo. Sí, pues. Entonces siempre tuve esa tincada de que efectivamente Japón llevaba muchos años haciendo eso, pero nunca pensé que era como tan para atrás, ¿cachai? Como que ese libro me dejó palo. Y bueno, nada más también comentar que ese libro también fue para confirmar de que España estaba a años luz del tema del manga y anime acá en Chile. Años luz. Quizás todavía lo está. Sí, porque para empezar tienen industria. Sí. Así que eso ya es mucho decir. Bueno, la cosa es que yo en ese libro leí mucho de lo que era el manga desde el siglo XIX hasta la preguerra, o hasta antes de 1945. Y yo quedé informadísimo un montón de cosas. A mí el libro me encantó. Y decía, ¡oh, qué increíble que hayan tenido todo este historial tan antiguo! También me pasaba mucho que me gustaba lo que había ocurrido acá en Chile. Leía cosas sobre la revista Topaze, lo que había pasado con Mampato, con todo ese tipo de cosas. Entonces, como que igual había un lado medio histórico mío que me gustaba mucho. A mí siempre me ha gustado la historia en general. Sí. Gracias a ese libro vine a cachar que Japón había sacado una película de anime el año 45 que se llama Mamotaro Umi no Shinpei. Que es una película que yo creo que tal vez algún día acá en Otaku nosotros la podamos conversar. De hecho, me encantaría, pero va a ser una. Ese sí que va a ser un capítulo bien particular. ¿Por qué? Porque es una película completamente propagandista y racista y Ay, pro no, Japón y la ya. weá, ¿cachai? Ya. Pero que tiene un mensaje de paz y amor ahí adentro. Yo siempre la defendí en ese sentido. Pero yo me enteré de eso, entonces dije, oh, bueno, los japos hicieron películas tan antiguas. Y ya cuando el internet estaba realmente ya bien masificado, como el año 2004, 2005, empecé a agachar, oye, ¿estas películas existirán en internet? Y me acuerdo de haberme dado unas vueltas bien locas en páginas de torrents y todo eso, y la encontré. Y ahí caché de toda esta historia, de que la película había sido perdida, confiscada en la guerra, y se pensaba de que había estado perdida, que la encontraron en los años 80, así como una bodega, weón, y era como, oh, cachen esta weá. Y que Osamu Tezuka había ido al cine, había llorado con la película. Oh, wow, eso no tenía idea. Una historia así bien, bien cuática, la verdad. Y desde ese día, cuando empecé a cachar todo eso, fue que dije, ya voy a empezar a ver algunas cosas re viejas. Y entre todas esas cosas que vi esta película, Hakuya Den. Afortunadamente para ese momento el DVD que estaba, que creo que es el que vio la Pau para este episodio, se veía súper bien, así que No, sí, bacán. súper piola el DVD, muy, muy piola. Y yo en ese momento cuando la vi, puta, sí, me gustaba como el tema histórico y todo eso, pero la encontré muy pa' niños. Muy, muy pa' niños. Era O como sea, ya, sí, sí. todo el rato. La corté muy muy panilla, la corté bonita, tenía colores, tenía animalitos, muy Disney todo, y los personajes, todo eso, tenía canciones y toda esa cosa, pero era muy Disney para mí. Entonces fue como, ya, sí, está simpática, históricamente importante, todo lo que queráis, pero como eso nomás, ¿cachai? Y un tiempo después vi Anyu Tu Shoshomaru, que es la cuarta película que hizo la Toei. Esa película la amo, a mí me encanta esa película. Esa película me dejó así paloyo, paloyo, paloyo, paloyo. Fue como, oh, esta wea es maravillosa. Y ya desde ese momento que empecé a ver harto cine japo de los 60, no anime, y hablo como películas en general japonesas de los 50, 60. De hecho, ahí me caché que Anyu Tu Shoshomaru tenía un live action que había hecho Kenji Misoguchi, que es increíble, una peliculaza, conchetumadre, maravillosa. Y ahí caché todo ese tipo de cosas, entonces fue muy entretenido entrar, pero ya como en el toque otaku nocioso, como lo hacemos acá en el programa, fue empezar realmente a valorar la película cuando empecé a cachar como la influencia que había tenido en la industria del anime. Ah, sí, porque siento que desde ahí aprendieron mucho. Algo que me di cuenta también, como desde la, era que ahora sentí, porque había algo que lo hemos conversado hace tiempo, que era la diferencia de pagos en la gente que participa al hacer un anime, que los sellos ganan mucha plata. Y acá dije como, quizás también tiene que ver con esto, porque después lo van a ver, que el tema de las expresiones faciales o la coordinación como de boca con dicción no coincide bien en esta No. película. Es muy bonito, pero se nota que le faltaba como cachar cómo hacer eso. En cambio, la actuación de las voces es como te lo da todo, aunque el personaje no esté haciendo la gesticulación. Y eso es muy interesante. Sí, hay ciertas cosas ahí también al respecto, pero claro, empezar a investigar todo eso, descubrir la fascinación que habían tenido algunas personas, la gente que trabajó en la película, que de hecho hay personas que nosotros hemos hablado ya acá, no está curioso de ello. Entonces, el tema técnico me terminó encantando y fue muy entretenido. Y yo creo que de hecho lo más simpático, por sobre incluso la película, un poco tengo que aceptarlo, es lo técnico que habla el día de hoy. Sí, estábamos conversando algunos datos antes de empezar a grabar y está como, what? Sí, Solo que puedo sí. decir, what? Hay unos datos duros, así que son como, ¿cómo? Guay. Sí. Yo creo que vamos a eso, ¿no, Pau? Sí, vamos. Ajá, porque estaba comentando que estaba hablando de esta maravillosa película, Hakuyaden, que la traducción es La leyenda de la serpiente blanca, ese el nombre en español, y salió el 22 de octubre de 1958. Y yo había hecho esta introducción que creo que la gente entienda, porque tenemos que ponerlo en los contextos históricos cuando hablamos de cosas tan tan antiguas, que esta película tiene muchas cosas importantes, sobre todo por el hecho de que nosotros estamos, al ver esta película, nosotros no solamente estamos en presencia de un Japón como en industria diciendo, sí, mira, queremos hacer monitos animados, jajajaja, ja, ja. No, no, no, no, estamos en presencia de un Japón que quería limpiar su imagen. Sí, eso lo imagino. Un Japón que era el enemigo del mundo, junto con Alemania y con Italia. Sí. Que habían sido el eje y toda esta cosa de la Segunda Guerra Mundial. Para más encima, sí, bueno, si bien los nazis siempre van a ser los villanos número uno del universo, lo que hizo Japón realmente fue horrible, bueno, horrible, terrible, asqueroso. También, sí. Entonces, Japón tenía toda esta cosa de querer lavar su imagen. Pero si bien había algunas personas que intentaron lavar su imagen solamente por el hecho de decir, Juan, quiero pegas, y que es como, no, yo no hice nada, jaja. Que bueno, eso ocurre muchas veces en este tipo de cosas. Pero también había ciertas personas que sentían la necesidad de hacerlo porque en realidad es verdad, de verdad, en sus corazones nunca estuvieron de acuerdo con el tema militar y esta weá del emperador y la weá. Sí. O sea, yo creo que mucha gente no debió parecerle bien o que, bueno, siempre me gustan las series que hay gente que sí tenía como esta fascinación exterior o que no tenía esta idea como de superioridad ni nada así. Sí, especialmente en un país que siempre ha tenido como complejo de sentirse chico en muchas cosas, weón. Bueno, así que hay gente que sigue así. Bueno, la cosa es que este Japón se estaba recién abriendo al mundo. O sea, ni siquiera estaba hablando del año 58, estaba hablando de antes de esto. Cuando empezaron los 50, hay que decir que la ocupación norteamericana de Japón terminó en el año 52. Y esto no lo comento solamente por historia común y corriente, sino porque usted tiene que entender que antes del 52 todo lo gringo estaba bañado, pues, bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que terminó la ocupación norteamericana y llegaron las películas de Disney a Japón. Y empató a Tabos, Pau. Así, todas de una. Todas de una, toma, pa. Ay, me acuerdo de esa película antinazi del Pato Claro. Donald. Sí, Darth Face y la weá. Sí. Entonces, les llegaron todas estas cosas que, si bien algunas personas con dinero habían tenido la suerte de haber algunas nomás en algunos cines especializados, la verdad es que tú te imaginarás que los militares prohibieron toda esa weá durante el tema del emperador. Por supuesto, no, no me extraña, de verdad no me extraña. Así que cuando llegaron todas estas películas de Disney, les abrió los ojos. Se podría decir que, si bien había anime antes, como lo de Momotaro y algunos cortos. Para ellos fue abrir los ojos, a cachar lo que realmente la animación era capaz de hacer. Es que, porque tengo la duda, se supone que había este tipo de manga, entre comillas, que era de... Ay, perdón. Como de tinta roja, que se supone que era muy barato y por eso se hacía en tinta roja. Pero eso es durante... ¿En qué periodo es eso? Tengo la duda, como... Porque yo sé que siempre ha tenido... Como que Japón tiene esa cultura de imagen como que se reparte siempre, como que siempre fue como culturalmente muy... como gráfico, a diferencia de Occidente. Mira, Yo lo digo por toda esta cuestión de los otaku impresionistas de Japón que venían con estos papeles con ukiyo-e, que los japos como que lo sí. botaban casi. Y era como, ¿qué diferencia de ver como esta cultura de imágenes de Occidente antes de que apareciera la imprenta en que la gente todo lo que podía ver eran pinturas o estaba en la iglesia, en cambio Japón era como todo en papeles por todas partes. Sí, es verdad. Sí, bueno, específicamente el tema de la tinta roja no podría decirte porque lo desconozco, pero lo de Luquillo es conocidísimo por el tema de Chivo. este arte, que hay gente, hay hasta el día de hoy debate interno en Japón de si eso es manga o no. Y el tema de Hokusai y todo ese tipo, ¿tú cachai? Pues, clásico. Sí. O sea, para que la gente tenga una idea, porque ahora estamos como rodeados de imágenes constantes, bombardeados, la verdad. En el arte, lo occidental, cuando uno hace un grabado, porque lo que yo es un tipo de grabado en madera, en occidente era siempre, había un límite de la cantidad de veces que uno podía copiar algo por un tema de valor comercial. Pero lo bacán de del grabado japonés es que le importaba un pico, le sacaban las copias hasta que la cuestión se rompiera nomás, el molde original. Y eso es muy bacán porque en el fondo quiere decir que no lo hacían por un tema de valor económico, sino que la idea era hacerlo barato. Completamente lo opuesto. Sí, bueno, la tinta roja en sí no lo desconozco como temas de periodo histórico. Pero lo que yo decía, sí, por supuesto. Y bueno, al final de cuentas, sí, Japón obviamente tenía su propia cosa. No estoy diciendo que Disney inventó todo en Japón, no. Pero sí le abrió el ojo al tema de la animación. Animación. Porque además de, bueno, igual de Disney le llegó Tom y Jerry, los Looney Tunes y todas esas cosas. Pero Disney siempre, tú cachai, pues magia de diversión. Sí. Y siento que, mira, es curioso, así como un paréntesis, a los japoneses les encanta Tom y Jerry, les encanta, sí, es una maravilla. ¿Quién no? Pues, sí, son espectaculares. Pero yo me he dado cuenta que los japoneses no son muy fanáticos de los Looney Tunes, man. Y en general, esto es una conclusión completamente mía, ¿no? No es histórico ni nada. Yo he pensado que no les gustan porque todo eso que es como lo irónico de los Looney Tunes se les pasa por encima de la cabeza, no lo entienden. Probablemente no. Sí, bueno, nunca he visto como un humor así de. Igual lo encuentro raro, porque ahora con la película me daba cuenta de que es como al revés del anime de ahora en ese aspecto que hay muy poco diálogo y todo ocurre a través de la acción, como el cine Kurosawa. Pero como que tiene un poco de eso del humor, pero no tiene, como tú decías, el sarcasmo, como que todo es súper directo, como que es lo que ves y nada más. Sí, No tiene ningún otro sentido como escondido. si bien hay animes famosos con temas de sarcasmo, en general los japoneses no, como que no, a nivel de humor no lo entienden mucho, como que se les pasa por encima, weón. Sí. No, yo creo que tiene sentido eso. Pero bueno, la cosa es que le llegaron las películas de Disney y obviamente eso enamoró a un gran grupo de personas que están en la industria de animación. Que bueno, yo cuando digo industria de animación en Japón en ese momento eran 30 personas en una pieza. Probablemente sí. Sí, era así la cosa en ese momento, era una cosa súper precaria. Era prácticamente una cosa de tercer mundo. Sí. En Sí, ese sí. nivel, además que todavía se están recuperando, pues sí, todavía están mal económicamente y todo ese tipo de cosas. Entonces, se llegó a Disney y les voló mucho la cabeza. Y quiero dar, entre comillas, bueno, entre comillas, la verdad, es parte de, perdón, quiero decir completamente de parte de esta historia, es que esta película igual también es una respuesta a algo. Yo no se lo había querido comentar a la Pau porque ya le iba a agregar mucho tiempo y la Pau estaba muy, muy ocupada, pero el año. El 56, sí, el año 56, Hong Kong junto con Japón, que básicamente vamos a decir que era Toho con los Shaw Brothers, los clásicos Shaw Brothers de películas de artes marciales, de seguro mucha gente los cacha por eso, sacaron una película live action de esta misma historia, que se llama Byaku Fushin no Yoren. Que traducirlo en español desde una perspectiva muy tarzanística sería como la romántica historia de amor de la esposa blanca. Okay. Bueno, la cosa es que yo no quise molestar a la Pau en ese sentido, pero yo la vi ayer, de hecho. Y una película súper piola, es súper buena, la disfruté harto, de hecho debo decir que la disfruté un pelín más que esta, la animada, un poco más. Es una película, como estoy comentando, la live action, que está inspirada en la misma historia, que la vamos a comentar un poco más adelante con el tema folclórico, y que salen actores bien famosos de la época. De hecho, salía una persona que me sorprendió mucho porque yo la cachaba de otras películas, que sale Yoshiko Yamaguchi, actriz legendaria japonesa, que de hecho en Estados Unidos la conocían con el increíble nombre de Shirley Yamaguchi. Shirley Yamaguchi. Así de fuck yeah, América fuck yeah. Okay. Ajá. Y una actriz muy bacana y además era hermosa, weón. ¿Qué te imaginas que hace el papel Se de la... Pagnan? Sí. Bueno, la cosa es que esa película la hizo un conglomerado entre Hong Kong y Japón. Ya, y lo que quiero comentar, esto es súper importante porque esto responde a lo que estaba comentando la Pau hace un rato atrás. Y que esa película, la que estoy mencionando, la crearon porque la idea que habían tenido los dos productores de Japón y de Hong Kong era hacer películas donde fueran reconciliadoras con Asia desde la perspectiva japonesa. Ah, ya. Tiene mucho sentido. O sea, son actores japoneses, hablan en japonés y tiene metida camarógrafos japoneses, script japonés, staff japonés casi en su totalidad, pero está grabada en Hong Kong y está hecha para el mercado asiático en general. ¿Por qué? Porque querían decir, mira, los japoneses en realidad si les gusta esto. O sea, ¿por qué? Porque una historia china, como acaba de mencionar la pausa un rato, po. Tipo, sí, tiene, me lo acepto como respuesta. Sí. Bueno, la película es re buena. A mí me gustó harto. Además tiene unas cosas de tokusatsu así muy early, muy bacanes, muy bonitas. Bueno, la cosa es que la película fue un tremendo éxito. Gigantesco, gigantesco. Bueno, enorme, enorme éxito. Estuve leyendo que fue una película súper importante. También tiene un legado bien grande. Trabajó el compadre que hizo los efectos de Kamen Rider y todas esas cosas. Ah, ya. Yeah. Sí, porque tiene un efecto a toda raja. O sea, yo estoy hablando de la live action. Ah, de la elección, ya, nada que ver, entonces, No, pero ya. tranqui, pero la cosa es que en esa live action había gente igual importante, también una película bien histórica. Y la cosa es que la Toei, viendo cómo lo había hecho Toho, porque recuerda que la Toei y Toho eran rivales en el cine, decidieron hacer lo mismo, decidieron crear una película que fuera reconciliadora con Asia. Ya. Y decidieron tomar la misma historia, porque esta historia, le hago comentar por si usted vio la película y no cachaba nada de esto o quiere verla ahora, esto está basado en un cuento, que es La leyenda de la serpiente blanca. Yo, para cachar un poco, para llegar más preparado para el podcast, me leí el cuento. Ah, ya. Y es súper corto. Es súper, súper corto. Y debo decir que tanto la película live action como la animada tienen muchas libertades. Me imagino porque decir como, bueno, ahí lo van a ver, pero yo creo que hay algunas cosas que le hicieron animación y debe ser como, y saltó del barco. Y en la película ser como una buena que era así. Sí, obviamente la animada es más fantástica. Por supuesto. Pero, y también es más pa' niños, yo quiero comentar eso. De hecho, quiero decir que no sé cómo son las otras adaptaciones, porque como esta es un cuento folclórico muy famoso en China, muy popular en China, uno de los más conocidos cuentos de China, de hecho, tiene adaptación en la ópera, que de hecho la Pau se dio cuenta de eso, tienen teatro, tienen un montón de adaptaciones. De hecho, hace poco me enteré que estaban haciendo un dorama en China de esto. Has quedado para drama, la verdad. Y caché que yo vi la película y la película es súper buena. Ahora eso sí, como está dirigida a un público más adulto, yo me vine a dar cuenta, de hecho, esto puede ser un poquito spoiler, pero yo creo que voy a tener que comentarlo igual porque esto es folclórico. Así que para que cache un poco la gente, me di cuenta que esta película y también la mayoría de las otras adaptaciones está mucho más cercana al tema del terror, del yokai, de comprarse el cuento de que efectivamente Pang Nian es fantasma, un espíritu demoníaco. Ah, ya, yeah. Porque acá es como, quiero agradecer a esta persona, pero he sido malinterpretada. Sí, de hecho, la película entera, sin dar spoilers, se puede asumir que es como un cúmulo de malos entendidos. Sí. Gente Pero con buenas intenciones, pero que no funciona. claro, exactamente. Pero bueno, la cosa es que el cuento original, la adaptación en general de Hakuya Den son mucho más ligados al terror fantasmal, que a los japoneses les encanta, weón. Sí. Es que tiene como esta cuestión de yokai, Lo es. pero como por el estilo que tiene, como que nunca me alcanza a asustar. Porque a mí lo que me gusta del yokai es que tiene como esta belleza, como que te llama la atención, pero también es como hay una transformación en medio de la historia, es que es como que de verdad te puede dar miedo, porque está como fuera el poder de... Pero acá como que nunca lo siento esa cuestión. Sí, especialmente porque estábamos dirigidos a niños, sí, es por eso. Bueno, la cosa es que esta película, la animada, la que va a hablar el día de hoy, está producida por un compadre que se llama Hiroshi Okawa. Se van a imaginar que el 99% de la gente que va a hablar el día de hoy está muerta, fallecida. Probablemente. A pesar de que hay un par que se murieron hace re poco, increíblemente. Y este compadre tomó la decisión esta de hacer una película reconciliadora, perdón, con Asia. Pero miraron para el lado con lo que está pasando con Disney en Japón y dijeron, ¿sabéis qué, compadre? Yo creo que Toei, siendo la gran casa cinematográfica japonesa, puede hacer lo mismo que Disney. Así que voy a hacer animación. Me parece. Y para hacer eso, se compraron un estudio que se llama Nichido Films. Ellos han hecho varios cortos animados. La mayoría son súper humildes. Súper humildes, en blanco y negro, así parecen. Y no parecen de los 50, parecen así como de los 30. Bueno. De hecho, algunos podrían pasar fácilmente como mudos. Son súper humildes, pero son bonitos, son muy bonitos. Y la cosa es que este compadre compró este estudio porque en ese momento era el estudio de animación más, entre comillas, entre un quintillón de millones de comillas, profesional que había en Japón. O sea, lo entiendo porque era lo que había nomás, pues. De hecho, este equipo conformaba entre 25 a 30 personas. Es. No es tanta gente si lo pienso. No es nada, Pau. No es nada. No. Especialmente si queréis comprártelo, va a ser una película. Ja. Sí. Bueno, la cosa es que Nichido Films la compró Kawa y la renombró a tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Toei Animation. Y así nació todo ahí. Yes. Yes, Mira tú. Sí, interesante. Pero todavía es el estudio más viejo que hay. De animación per se, no, porque como el Momotaro la hizo otro equipo, no. Pero Toei es probablemente el que primero que se podría llamar profesional de la industria anime. Que antes era demasiado todo el lote, Pau. No me extraña. Bueno, la cosa es que este compadre tenía demasiada ambición, estúpidamente ambición. Yo todo esto lo tuve que leer en fuentes japonesas y me dio mucha risa, que originalmente. Y como buen país, súper seriote y conservador y tradicional en ese momento, por sobre todo, al querer hacer una película animada, tuvieron que ir a consultarle al Ministerio de Educación para hacerla primero. Siempre con el gobierno al lado. Sí, Y bueno. la cosa es que este compadre llegó y literalmente me dio mucha risa leer esto en fuentes japonesas. Lo tuve que confirmar en dos fuentes porque dije, wow, este weón al gobierno de Japón le había vendido literalmente Disney. O sea, este compadre lo que quería hacer era hacer muchas películas de animación para vender juguetes y de paso hacer un parque temático. Piola. Piola, sí, No es Disneyland. la primera vez que escucho esa historia ¿cómo se llama? En que alguien le vende la pomada de Disney. Ah. Creo que lo más cercano que hemos hablado de esto fue con el tema de Unico, con todo lo de Sanrio. Sí, ese era como el más cercano a Caleb, creo que lo habíamos hablado. Y fue como, ok. Sí, que ellos también lo intentaron Sí, vamos. brígidamente, entonces, claro. Pero la cosa es que el gobierno les dijo que no porque plata y además porque consideraban de que eso como que se escapaba un poco de lo educacional, que digamos, pues. Pero sí, está en esta educacional. Bueno, no los convencieron, pa' pa nada. Sí, pucha. Así que este compadre salió súper picado y dijo, ¿sabes qué? No importa, la voy a hacer igual. Y decidió hacer la producción desde el año 56 y la película se demoró 2 años en hacerse a nivel de producción. Ya. La cosa Solo es a que nivel de producción. solo a nivel de producción. Conche tu madre. Bueno, la cosa es que este compadre, como había comprado este estudio, le dijo a cada uno de los tipos que estaba ahí metido, ¿sabéis qué? Tú la vas a hacer y tú la vas a hacer y tú la vas a hacer y vamos. Y empezaron a dibujar y dijeron, ¿sabéis qué, caballero? Esta película jamás la vamos a terminar de hacer. Jamás. Jamás. Somos 30 hueones. 30 hueones. Que usted no está viendo una película que, de hecho, en un principio, este compadre quería que fuera de 2 horas. Spoiler, No, no lo mira lograron. amigo, no menos mal que no lo lograron porque yo opino que no da para tanto. Sí, bueno, no sé, es un what if Sí. muy grande, la verdad, pero la Sí. cosa es que este compadre quería que originalmente la película durara 2 horas. Y se dio cuenta que simplemente no iba a poder, a pesar de toda la plata y toda la tecnología que le había metido el estudio, porque tuvo que construir un estudio, tuvo que estar ahí metido con la gente. De hecho, leí que había gastado en total 40 millones de yenes, que para esa época era mucha plata una película. ¿Y de dónde sacó la plata? Esto es, igual, esto es. Ya, Pero igual era un riesgo gigante. Sí. Qué miedo todo. Bueno, aquí viene una historia que es la raja. De hecho, este era un motivo de por qué también quería hacer este episodio, para que se entendiera un poco el tema histórico, que va a ser muy choro. Sobre todo porque igual creo que nos va a enlazar a capítulos que grabemos a futuro. ¿Ya? Este compadre se dio cuenta que no iba a terminar la película. Así de simple, que era imposible hacer la película. Imposible, no llevaba ni el 5% de la película. Nada. Era como un weón. Para la calidad, Disney, por loco. Que él quería era absolutamente imposible. Así que aplicó un corte muy de empresario, weón. El weón dijo: ¿Sabéis qué, compadre? Yo tengo todas estas lucas y vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a todas las universidades de Japón y a todas las Todas. facultades de arte les vamos a decir: dibujen, dibujen, dibujen. Todo Japón va a terminar esta película. La wea japo. Sorry. Se metieron a todas las facultades de arte, Pau, a todas, de todo el país. Qué genial, weón. Y el weón dijo: Yo les voy a pagar a todos, a cada uno les voy a pagar, y todos van a dibujar. Y es como: Oiga, pero todos dibujados diferentes. No, no, no, a cada parte, a cada sector de Japón, a cada región de Japón, va a poner un tipo de Toei Animation, que era este, el equipo, el Nichijou Films. Va a poner ahí el Ah, entonces caballero. pusieron como, voy a dejar a un caballero de Toei. Entonces tiene solo 30 universidades. ¿Hay 30 universidades en esa época? Probablemente. Yo creo que menos, tal vez, probablemente, Pau. Sí. Buena. Un genio. Y todos, vamos a hacer esta película, todos. Por ende, esta película tiene una historia que es como: What the fuck is this shit? Cuando la leí en Wikipedia o en Loco, es IMDb. que estamos hablando 13.500 personas. Yes, Conche tu madre. en esta película animaron 13.500 personas. Demasiada risa. ¿Cómo lográis esta weá? Cuático. Weón, un genio. Ah, bueno, aquí vienen los choros, po. Esto era la facultad de arte, po. Todos eran jóvenes, todos tenían entre 18 a 25 años, todo a reventar. Y prácticamente nadie, loco, nadie estaba con profesionalismo. Estaba en la U, po, bueno, eran todos pendejos, nadie cachaba ni una weá. Pero todos dibujaban, por supuesto, po, si estaban todos en la facultad de arte, todos tenían, aunque sea algún tipo de movida en ese sentido, po, aunque sea un poco. Sí. Bueno, la cosa es que esta película, uno de los mayores legados que tiene, es que básicamente volvió profesionales a un montón de gente. Es que estoy impactada porque si todos eran estudiantes y ustedes no han visto la película, deberían, porque tiene unas cosas que están, pero así, maravillosamente animadas. La fluidez es maravillosa. Sí, es Disney la fluidez, de hecho. Sí. Lo lograron, cometió. Tal vez los fondos y la cuestión no estén a los niveles de Disney en muchos sentidos, pero la animación es impecable, la película. Yo tengo como mis reparos en cuanto a color, pero siempre he pensado que algunos temas de color tienen que ver con limitaciones de pigmentos quizás disponible o qué sé yo. Pero después digo mentira, porque Disney hacía cosas bonitas a color igual, así que no sé qué chucha les pasó, pero hay una parte que me choca caleta, que es como un personaje café sobre fondo café del mismo color. Ah, bueno, sí, es ¿Qué pasó que esa wea? esta película es recordada hasta el día de hoy porque esto hizo nacer la industria del anime porque todos aprendieron en el camino, Pau. Esta película profesionalizó gente. Entonces mucha gente dice que la industria de animación nació con esta película de verdad, porque antes eran todos noobs, no, eran toda gente que recién está empezando. Hay gente que incluso no era del instituto. Yo caché que había gente que no era de universidad e incluso metieron algún par de menores de edad a la película a trabajar. ¿Cachai? Entonces hay 13.500 personas. Bueno, la cosa es que para que cache este nivel, en esta película trabajaron personas de la talla de Rintaro, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Yasuo Otsuka, Rei Kokuyama, Isaburo Shuji, Akira Taikubara, Yasuji Mori. Y eso, entre otros. Weón. Cuando todos tenían entre 17 a 21 años. Ah, la agua buena. El de todos estos que comenté, el que más trabajó en la película fue Rintaro, porque muchos de los que mencioné acá o dibujaron nomás un par de cuadros, porque bueno, eran 13.500 personas, pues entonces te imaginas que no había Sí, mucho va. control de ese sentido de este tipo de gente todavía. Algunos dibujaron solamente un frame, un par de frames, o dibujaron un personaje, o dibujaron un fondo, pero Rintaro, que nosotros lo mencionamos porque el que hizo la cara de Kamui, Sí. él animó, él hizo cuadros de animación, pues, dibujó personajes en movimiento. Que eso yo también tenía una pregunta, era como si era la primera, ¿de dónde aprendieron a generar los movimientos? O sea, hay algunas cosas que particularmente se nota porque no saben cómo hacerlo, porque dibujan como completamente de lado a los personajes, son como estos figurines cuando les ponéis como bracitos de papel y les mueves como los brazos. Pero hay otras cosas que era como, ¿de dónde? Porque van a notar que hay cosas que son inanimadas, que están mejor animadas que las personas. Y eso lo entiendo. Pero ahí, todavía no digo mi pregunta, chucha. Es como, no había una guía, nadie se metió como de, fui a estudiar a Disney solo para cachar cómo era, una cuestión Mira, así. de lo que yo estuve investigando, porque también tuve las mismas dudas que tú. No había nadie de Disney, nadie, absolutamente nadie de Disney en esta película, ni en la industria norteamericana, ni nada, ni europea, ni nadie, todos eran japoneses. Pero lo que sí pasó es que este compadre, el productor, Okawa, fue a comprar tecnología a Disney. Ya, yeah. Entonces, O sea, lo que sí pasó, y lo que es notorio en la película, y que debe haber servido de mucho, porque esta es una técnica que Disney usaba hasta el cansancio en esa época, por sobre todo, es que hay mucha rotoscopía en la película, mucha. ah, ya, eso explica cómo solucionaron cosas. Porque si no tienes entrenamiento de animador, generar el movimiento es muy difícil, creo yo, sin guía. ¿Quieres explicarle a la gente lo que era la rotoscopía, por si acaso, Bueno, la rotoscopía es que tú puedes grabar el movimiento de una persona y tú animas sobre el video Claro. hecho. Tú la sacando frames desde el video. Entonces, tiene una ventaja de que es muy bonito, es muy fluido, pero es muy trabajoso porque tenés que ir calcando la cuestión, después hay que adaptarlo, pero todavía se ocupa. Hay cosas, hay como videoclips que todavía usan ¿En CG? rotoscopía. Sí, y creo que hay una serie de anime que yo nunca pude confirmarlo, pero quería, debería hacerlo, que era Akuma no Hana, Las Flores del Mal, que estoy casi segura que esa cuestión la hicieron en rotoscopia. Puede ser, pero sí, Sí. efectivamente, se cacha mucho. Mire, cuando usted ve anime y ve, sobre todo, especialmente estos endings donde salen los buenos bailando, es muy probable que sea rotoscopía esa weá. Como el de Jujutsu Sí. Kaisen, probablemente rotoscopia. Aunque he visto escenas que no son rotoscopiadas, que quedan mejor porque el animador era bacán. Pero es porque es alguien que entiende muy bien cómo contar el movimiento. Sí, hay Entonces, gente. es que bueno, el movimiento en animación es todo un tema, entonces por eso estoy Hay muchas cosas que o son Sí. dibujadas pues, sin rotoscopía porque el bueno, es muy seco. Así como el director de Sí. animación es demasiado seco. Y hay otras que no. Bueno, yo les confirmo, por ejemplo, el Hare Hare Yukai es rotoscopía. Ah, sí. Sí, el de Haruhi. Tiene todo el sentido del mundo, si no sería demasiado difícil. Bueno, la cosa es que usaron mucha rotoscopía en la película y es notorio. Es súper notorio. No solamente para los humanos, también para los animales. Los buenos básicamente dibujaron encima los cuerpos nomás de los actores que están en el video. Es que una sola mejor solución, creo yo. Bueno, en fin, Sí, tiene todo el sentido del al final mundo. de cuentas es para comentar la cantidad de gente que trabajó. O sea, bueno, Hayao Miyazaki y Takahata, ¿qué decir? Pues, bueno, Rintaro, lo mencionó acá. Bueno, Reiko Kuyama es esta mujer que nosotros comentamos en La Sirenita, ¿te acuerdas? No, no me Era acuerdo, perdón. esta mujer que era pionera en el tema del anime, en la industria, siendo mujer. Ah, ya, sí. Sí, ahora sí me acuerdo. Que incluso comenté que le sacaron un dorama de su vida hace no tantos años atrás en Japón. Ah, sí, ahora sí me acuerdo mucho mejor. Kizaguro Hitsugi, que era el que animó Belladonna, el que fue el director de la película Street Fighter 2. Oh, ya. Yeah. Ese Luego tipo de están gente. todos ahí. Siendo caros chicos, pues pau. Sí, po. Entonces mucho se dice que esta película es demasiado importante, tal vez porque, no sé, pues, después voy a contar un par de cosas históricas que tal vez son más grandes que esta, pero hay mucha gente que da demasiado valor a esta película porque los profesionalizó. Antes de esto, esta gente no sabía nada, Pau. Y con esta experiencia aprendieron a animar. Qué brillo. Qué interesante. Qué bacán ser parte de eso también. Sí. Quiero decir. De hecho, bueno, yo quiero contar una historia muy chora de esto. Una de las personas que estuvo involucrada en la película, a pesar de que le digo que es nada, nada misma, muy, muy, muy, muy poco, como que se enteró de haber dibujado dos cuadros y nada, así chao. Hayao Miyazaki. Y esta historia la había leído hace unos años atrás y ahora la quise leer con más detalle en fuente japonesa. Y hay una historia que es muy cuática, Pau, muy, muy cuática, que dice cacha como el tema del legado. Hayao Miyazaki fue a ver esta película al cine cuando salió y dice él mismo que cuando la vio fue el verdadero momento donde dijo, sí, esta weá es la raja, quiero estudiar animación. Oh, qué bacán. Y de hecho, no solamente porque la película es hermosa, sino por un motivo muy otaku, weón, si el viejo culiao es más otaku que la chucha, weón. Y es porque quedó completamente enamorado de Pan Ñan. Caballero, ¿por qué así? Ya. Podríamos decir que Pang Nian es su primera waifu. O sea, es la waifu el protagonista también, así que sí, todo bien. Pues es bonito el diseño, además. Sí, es muy. Lo que a mí me llama mucho la atención es la posición de las cejas, que es como si siempre estuviera como desafiándote. Y es Sí. como, no sé. Sí. Bueno, ya. Tal vez sea. Bueno, lo voy a comentar ahí con más detalles mejor. Pero yo creo que tiene el Sí. motivo de por qué lo que realmente ella. Chivo. No sé, hay cosas que honestamente creo que quedaron así porque no supieron cómo hacerlo de otra forma también. Que no es malo también. Bueno, lo que quiero contar es que, claro, este compadre Miyazaki vio esta película y decidió entrar ya de verdad, animación con ella, lo cual ya eso es mucho, pues, Pau, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay otra historia bien bacán, weón. La persona que hace la voz del protagonista, que es Jun Xian, espero decirlo bien, weón. Se llama Hisaya Murishige. Y vamos a hablar de él en el tema de los sellos, ¿ya? Pero la cosa es que Miyazaki quedó vuelto loco con el trabajo de él como protagonista. O sea, además de tener waifu, Juan tenía héroe, así tenía un fan. El Juan quedó completamente vuelto loco con la película. Dijo que fue al cine muchas veces a verla. No fue una vez, fue muchas, muchas veces a verla, porque quedó loco. Y la cosa es que estuve leyendo, y quedé vuelto loco con esta historia, que a mediados de los 90, la primera mitad de los 90 más bien, Miyazaki conoció a este loco, pues, a Hisaya Murishige. Ya estaba caballero ya, pues, ya estaba viejito. Y le dijo, así literalmente dijo, ¿sabes qué? Yo fui a ver Hakuyaden y que el loco con su actuación, su voz y todo, lo encontré bacán, lo encontré maravilloso y la weá y una película demasiado importante mía. Y este loco de Hisagaya supuestamente le habría dicho, pero amigo, usted es Hayao Miyazaki, haga su propia Hakuyaden, po. Yo le doy permiso. Y gracias a eso nació Mononoke Hime. Oh, tiene mucho sentido, la verdad. Sí, Qué tiene todo el cuático. sentido del mundo. Sí. Ah, estos otakus inspirándose con gente. De hecho, como otaku al máximo y fanático de esto y con esta experiencia, a Hisaya Murishige lo puso en la película. Era Okoto Onushi, el dios jabalí. Oh, Hyagan. Para que cachis Ya. lo lea, pues, para conversar de esto en la película, Sí. pues súper grande. Sí, la embarró. Oh. Nunca pensé que íbamos a hablar de eso durante el capítulo de hoy. Qué interesante, siempre es bacán hablar de todo Sí. ese tema de los legados, que cuando hablemos de Mononoke Hime vamos a tener que mencionar de nuevo esto y es bacán. Chivo. Tal vez incluso va a haber Mononoke Hime con otro ojo después de esto. puede ser, puede ser. Para preguntarte, Sí. ¿qué habrá sido así como la inspiración de tomar a Hakuyaden para hacer Mononoke Hime? Ahí como que la vais viendo y decís, Sí, Pu puede estoy ser, de acuerdo. Voy a volver a verla puede ahora ser el mismo. protagonista masculino y femenino, ahí, ¿cachai? No sé, pues, hay muchas cosas que pueden ser, pero bueno, la cosa es que esta película tuvo ese legado de volverlos a todos profesionales, esa es la palabra exacta. Me gusta como, No sabía que iba a ser algo tan histórico en ese aspecto. Es que, ¿Qué hagan? ¿no? Y piensa esto, es la primera película animada a color, o sea, tuvieron que aprender a pintar también la película. Sí, eso me explica tantas cosas también. A pesar de que la Pau dio una crítica sobre el tema de los colores, que yo la entiendo, yo la comparto, de hecho, es porque pintar un fondo con el color del personaje no Es es que la mejor sabéis que opción. como son cells, probablemente el buen no sabía que iba a ser de ese color el fondo. Puede ser, puede ser. Es súper Pero factible. igual hay una elección estética de los colores en la película, que Sí. algunos son suavecitos y de este tono porque intentaron que pareciera arte chino antiguo. Sí, o sea, al principio se da más, pero después cuando hay un cambio de ciudad, era como, hoy no sé si esto es para niños, como que ahí me empezó a dar esos vibes como de las películas que a mí no me gustaban, entonces era como, ah, pero no fue así. Bueno, eso, el tema es que la película se demoraron 2 años de producción, pero como tenían a 300 mil seguro, tenían a 13.500 personas, la animaron en 9 meses. Sí, fue. En la wiki, de hecho, comentan que luego, a pesar de todo, se borraron muy poco, solamente 9 o 8 meses. Y luego, Claro, sí. porque tenía 13.500 personas dibujando. Pero, ¿sabes qué? Yo, si tuviera esa cantidad de gente, como, ¿cómo me aseguro de tener todo? Que la producción de verdad es brígida, Eso brígida, es brígida. Japón, pao. Sí, la embarró, no. Demasiado respeto. Era como, ¿cómo coordináis esa cantidad de gente? Y gente dedicada, porque si no era como, ya, Sí, bueno, la cosa es que todo esto tuvo esta repercusión que estoy hablando, pero también tuvo una repercusión negativa histórica, pero lo vamos a hablar cuando terminemos de hablar de la película. ya. ¿Ok? Lo vamos a dejar a ese punto. Quiero hablar del staff, por supuesto. Bueno, el director de esta película, y que además hizo la adaptación de la historia original de este cuento folclórico, porque como le estoy diciendo, tiene muchas libertades, muchas, muchas, se llama Taiji Yasubisha, perdón, Yabushita, perdón, Taiji Yabushita. Él falleció en 1986, de viejito. Y él, antes de esta película, era parte de este equipo que se transformó la Toei Animation. Era una persona que era por lejos la persona con más currículum de todos. Él antes había hecho un corto animado que se llama Koneko no Rakugaki, que de hecho está en YouTube, lo voy a poner en el blog. Y que esta persona es muy conocida, y acá no te va a sorprender mucho, porque era una persona que era básicamente experto en dibujar animales. Como el caballero de Sí, Shirobako. algo así. ¿Sí? Ah, ya. Era como el caballero de Chirovaco, una persona que se dedicaba mucho y de hecho era experto, la gente lo valoraba mucho por el tema de dibujar animales, que también puso su mano en los dibujos acá para los diseños y todo eso, bueno, no lo habíamos comentado, pero es como muy obvio. Probablemente la mayor libertad creativa de esta película son los animales. Y eso es porque Disney. Sí. ¿Qué Dijeron sería Disney sin los animalitos? que di dijeron si le debemos vender a los caros chicos después de haber visto todas estas películas de Disney, tenemos que ponerle estos animales parlantes ahora mismo. Sí, y hacer peluches. Y obviamente, como estaba hablando de esto reconciliador con Asia, particularmente con China, son panditas. Sí, uy, ese panda, weón. Más poderoso que Goku. Creo que Goku sí la cagó. Ah, pues la cosa es que él siguió siendo director de varias películas de la Toei después de esta. De hecho, él dirigió Anju Tsushimaru, que a mí me encanta, es peliculaza, maestra, a mí me encantó la primera vez que la vi. Llegué incluso hasta casi lloro, tengo que decirlo. Es una hermosísima película. Y también el tema de otras películas, dirigió Jackie la Bruja y también a La Casa Mel Grande, para que las dieron acá en latino hace 1 millón de años, en los 80. Bueno, este caballero murió de viejito en el 86, creo que ya tenía como 80 y tantos años cuando murió, si él nació al principio del siglo XX. Oh, vivió muchas cosas esa persona. Sí. El director de arte de la película se llama Kazuhiko Kabe, él murió el 2005, y esta persona era más conocida por ser mangaka. Pero son mangas que la verdad son como de los 50-40, así que te imaginarás que escapa mucho de mi conocimiento. Sí. Es muy japo, muy japo. Una de sus obras más conocidas es una que se llama Kaito Bright, que de hecho tuvo un anime en los años 60 en blanco y negro en Japón, y que tuvo una carrera muy consagrada de manga en las primeras 2 décadas y al final lo abandonó todo en los años 60 porque se metió a periodismo. Y el loco se volvió Okay. periodista de ciencias y es casi o más famoso por eso en Japón. ¿Qué onda, lo brigio? Sí. Qué cuático ese cambio de carrera. Sí. O sea, es bien relacionado, pero qué cuático ser tan destacado en dos áreas tan que si bien están relacionadas, igual es como. Porque no era periodista cualquiera de ciencias, pa' más encima. Entonces, Chivo. bueno, este caballero falleció en Mal. 2005 de viejitos, estábamos claros. Y el otro director de arte es Kiyoshi Hashimoto, que créanlo o no, está vivo. Ah, qué buena. Está vivo, tiene 90 y tantos años y se ganó un premio, se ganó el Tokyo Anime Award Festival 2015, se ganó el premio a la trayectoria. Ah, ya, tiene Y sentido lo que vi sí tenga ese y tipo. lo vi en video y en fotito y está así, pero muy ancianito. Muy anciano. Ah. Sabes que intenté buscar más información al respecto, pero es una persona que esta fue una de sus películas más importantes a nivel de ser director de algo. Porque después Ya. es de estas personas que se metió en la mesa y era otro más del equipo, pero dibujó por décadas, pao, décadas. Tiene así en su currículum más de 200 animes. 200 anime. Bueno, Qué cuático la está vida, sí. vivo, yay. Que hagan. Bacán. Espero que no se esté sacando la chucha trabajando, sí. Ojalá esté retirado, no sé, como es Japón, who knows. Ay, espero que esté retirado. Calle, descanse. Bueno, los fondos de la película, que son bien bonitos, hay algunos muy, muy hermosos, están hechos por dos personas. Uno es Kazuo Kusano, que es una persona que se retiró muy pronto de la animación. De hecho, él era parte de este equipo original, pero no sé si tendrá que ver con esto, pero estuve cachando en algunas fuentes que el cambio de la animación de blanco y negro a color le chocó mucho y no se pudo adaptar. Pucha. O sea, estaba hablando de ese nivel de vejez. Es un caballero que se Sí. dedicaba a dibujar fondos en blanco y negro. No. Pero sabes que lo entiendo porque tengo muchos compañeros que dibujan y que cuando empezamos a pintar te das cuenta que son habilidades diferentes y les costó mucho pintar. Sí, no creo. Bueno, como el salto del 2D al CG, pues hay gente que no pudo y Chivo. chao. Sí. Sí, bueno, Japón es como un estandarte de la animación tradicional todavía, así que y ojalá lo siga Sí. haciendo. Saludos. Por favor. Y también está Koichi Maeda, que él fue el que hizo los fondos de La Casa del Grande y también hizo los fondos de Shonen Sarutobi Sasuke, una película de estas de Toei de la época. Muy bonita, de hecho. Esa también es Ya. para mega niños. Mega niños, sí, pero bueno. Pero es buena, es bonita, yo la vi hace años. La música de la película está hecha por tres personas, que estas tres personas son más que nada conocidos por live action que por anime. De hecho, hicieron muy poco trabajo de anime, muy, muy, muy poco anime. Estas personas son Chuji Kinoshita, él falleció en 2018, y una persona bien famosa, tiene así hartas películas japonesas. Para la gente que le gusta las películas japonesas de los 50 a los 60, tiene así un currículum muy cuático. Y también lo hizo junto con Hajime Kaburagi y Masayoshi Ikeda, que estuve viendo su currículum en IMDb y hubo un momento en que como se revolucionaron y todos hicieron muchos soundtracks para películas Pinku y de Yakuza. Tengo que ver algún día algo Pinku. Algo pubis al Sí. aire pero con katana, como dijo la Lovechan acá. Algún día, en algún momento. La película tiene un soundtrack bien simpático. Obviamente las canciones cantadas son muy Disney, pero también tiene un poco como de Yo no ópera. encuentro que sean. Yo encuentro que es totalmente ópera china esa Yo cuestión, cómo encuentro que cantan. la primera canción igual es bien Disney, no sé, wey. Yo la encuentro completamente ópera china. Percepciones, Puede sí. ser, sí, puede ser. Igual hay otras que no, no sé. A mí es cierto que hay cosas que igual tienen un reflejo occidental, un poquito. Pero bueno, la cosa es que estos tres tipos hicieron la música es re bacán, weón. El soundtrack es bien bonito. Obviamente, cuando tiene que ser tradicional chino, lo hicieron súper bonito, con los instrumentos clásicos. Y un soundtrack súper piola, súper piola. Y eso, quiero comentar los sellos. Que esto es una weá muy así como no tenemos plata, weón. Ya. Porque básicamente toda la película, todas las voces le hicieron dos personas. Todas. Todas. Ah, eso explica. Weón, están estos personajes que son como lo extra y realmente están como hablan como así, muy chistoso. Sí, le hicieron básicamente dos personas. Que acá en Latinoamérica hubo una época que era normal. No sé, la serie que siempre han pelado al respecto de eso es Los Supercampeones, que son como 10 hueones que se repiten en toda la serie. Pero acá está hablando de dos, pues pavo. Que es básicamente un hombre y una mujer. Sí. Bueno, el hombre que el protagonista hace a Chuchián, que es el protagonista de la película, a Bajai, que se podría decir que es el antagonista de la película, al Panda Panda, al grande, al Rey Pescado, el Rey Pez, y al narrador. Todo eso está hecho por Hisaya Morishige, que lo comentamos, que era Okotonobushi en Mononoke Hime, el dios jabalí. Sí. Esta persona murió en 2009, tenía 96 años cuando murió Pau. Oh, muy lógico. Esta persona es muy conocida en Japón por ser comediante. Hizo películas así muy exitosas en los años 50 y 60 como comediante. Tiene más de 250 películas a ver. Y es muy cuático porque el cambio de Chuchiana a Fajai igual es cuático, así como de este jovencito a este viejo monje. Uy, sí. O sea, me acabo de dar cuenta, bueno, hace a sí mismo. ¿Cuál digo? Sí, Sí. se habla con él. Sí. Sí, bueno, Misaya Morishige, clásico. Y Bagnian, que también se puede decir Bagnian, dependiendo de ahí de su localización. Y también hizo a Xiao King, la niñita esta que acompañaba a Bagnian. Y a Mimi, el panda rojo chiquitito. Está interpretado por una persona que de hecho había hablado que no te conocía, Sopau. ¿Quién? Mariko Miyagi. Ella falleció el 2020, hace poquito. Tenía 93 años. Y nosotros hablamos de ella porque era Fritz el pez en La Sirenita. Sabía que iba a ser alguien de la sirenita. ¿Te acuerdas de Fritz? Sí, qué buen pez. Sí. ¡Marina! Era Fritz. Esta es una persona que no tiene muchos papeles de anime, pero era una gran actriz. Al igual que Hisaya Morishige, era conocido por sus películas live action. Y esta es una historia que yo la conté en el episodio de La Sirenita, pero la quiero volver a repetir para la gente que no ha escuchado ese episodio, porque me parece siempre para repetirla, una historia muy loable, una historia muy bella. Que además de ser una gran actriz en Japón, ella es conocida, recordada hasta el día de hoy en el país, porque tuvo una preocupación básicamente pionera y única en su momento con el tema de la discapacidad. Ella no tenía problemas, ella no tenía discapacidad, pero una vez hizo un papel de un personaje con discapacidad, con un problema cerebral, en una película. Y quedó tan cagada con el tema, le dolió tanto, se sintió tan así como ojo en la weá, que entró al tema de la discapacidad y ella con la plata de la actuación y del doblaje y todo, abrió el primer hospital y escuela dirigido a gente con discapacidad en Japón. Jo. Que nosotros hemos hablado acá en el programa, si usted no cacha de cultura japonesa, que Japón es un país muy admirable en muchos sentidos, pero el tema de discapacidad y el tema como de lo psicológico, lo bueno está, pero en la caca hasta el día de hoy. Valen callampa, sí. Qué hagan que lo haya hecho. De verdad que hagan. Sí. Recordaba hasta el día de hoy, así muy, muy, muy metida en ese tema. Bueno, murió en 2020, hace nada. Nada. Nosotros lo habíamos mencionado en el episodio de que era Fritz. Fritz. Y acá también hace ese papel que es bien chora porque Pai Niang, esta mujer así más sofisticada y la cosa, y Chao Ni es como un arquetipo así de personaje medio loli, feliz de monos chinos a futuro, weón. Sí, es el personaje Genki de la película. Pero además kawaii el Sí. personaje así con las Sí. coletas chiquititas Lo que sí me fue demasiado chino el diseño para mí, fue como... así. Sí, te entiendo en ese Era como de sentido. esas pelugas que te basan como ya, pero bueno. Sí, pero eso bueno, es parte de la historia de la película, así que nada que hacer. Pero Sí. bueno, eso, y ellos dos hicieron todo, todo. Qué origen. Porque tiene muchos personajes en la película, no No, sí. solamente como los que estamos mencionando. Gente caminando, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, esta película salió en el cine en esa época y quiero comentar una weá que, de hecho, tal vez algunas personas, no sé, mira, las pocas personas que se puedan acordar de esto, había que mencionarlo así o así. Yo sé que esta película la dieron acá en Chile, Pau. Porque Ya. está doblada al latino, en México. Y esto es lo que quiero mencionar al respecto, que tiene que ver mucho con la época, porque quiero insistir que en ese momento Japón todavía era mirado como el enemigo para mucha gente. El racismo, ¿tú cachai? Pues al máximo, además. Sí. Esta película fue localizada en Estados Unidos. Y esta, en Estados Unidos esta película se llama Panda y la Serpiente Mágica. Panda. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque la editaron de tal manera que le dieron más protagonismo a los animales que a los personajes reales. La wea, gringos culiao. Hicieron eso, eliminaron básicamente cualquier kanji o cuestión que significara algo o japonés o chino en la película, lo que fuera. Y el Mimi no es un, no le decían panda, decían que era un gato. Pero, weón, ¿por qué hacen esto los gringos? Mira, hay que entender una cosa. Yo lo encuentro horrible, por supuesto. Yo, de hecho, no he visto esa versión. Y yo lo menciono porque esa es la versión que dieron acá, Pau. Esa es la que dieron acá. De hecho, nos llegó un comentario de la Fran de Colombia que dijo que la dieron en Colombia. Es que además la parabólica, pues. No, no, no, pero dijo, no, no, esa no fue palabra, esa la dieron en la tele colombiana. Y lo que quiero decir es que nosotros, yo y la Pau, obviamente siempre somos súper críticos de esta wea, súper críticos. Súper, súper críticos, es como puta los gringos culiados. Y yo lo apoyo, de hecho. Está bien en ese sentido, es como puta, ¿por qué hacen esa wea, etcétera? Pero en este caso particular, Pau, hay que considerar de que lo que intentaron hacer, que fue Globe Pictures los que compraron los derechos en el año 61 en Estados Unidos, lo que intentaron hacer era vender una película japonesa en Estados Unidos para niños. Oh, sí, suena pésimo así para la época. Así que tuvieron que hacer toda esa weá casi de una obligación, Pau. O sea, a lo que voy con esto es Es que que si la nadie va a ver la weá, po. si la hubieran dado sin, así sin corte y edición y en japonés con subtítulos, no solamente no hubiera ido nadie, probablemente hubiera incluso haber habido problemas, Pau. Sí, como de Es riots. verdad. Sí, no tienes razón, no he pensado en eso. Es verdad. Pero lo intentaron. Sí. Y se imaginaba que le fue como el hoyo a la película, como el pico, mal, pésimo. Está bueno. Nada que hacer ahí. Y esa es la Era versión que esperable. dieron en Latinoamérica. Bueno, si alguna de las personas se acuerda, es su momento para resetear o reemplazar ese recuerdo en bola. Sí, porque bueno, eso es lo que quería comentar. Esta película salió en Laserdisc y en DVD. El DVD se ve súper piola. Salió en los 2003, 2004 aproximadamente por ahí. Se ve súper bien el DVD. Pero, y esto no estuvo planeado ni nada, simplemente fue porque la coincidencia de Otaku no Chiyoso, que nos ha pasado, de hecho, en el pasado, acá en el programa. Esta película salió en Blu-ray hace súper poco. Súper, súper poco. Salió en el año 2020. Y la remasterizaron en el año 2019. Y la remasterizaron para darle al Festival de Cannes. Y yo, de hecho, cuando me enteré de eso, yo pensaba que iba a ser una movida norteamericana o europea, porque nosotros hemos comentado acá de varias cosas que lo han salvado los gringos ahora actualmente, ahora. De hecho, bueno, el caso más ejemplar es Discotech Media. Sí. Pero ¿sabes qué? Esta fue una iniciativa internacional 100% hecho por la Toei. Igual Completamente nice y es súper buena la remasterización, súper, súper buena. Está hecha de la cinta original, la reescanearon, está en 4K, no en sí. 1080. Incluso habían cosas dañadas que las reemplazaron con los celos originales, por lo que estuve leyendo. Oh, qué bien guardado todo. Así que fue una remasterización muy muy bacana. ¿Y sabéis por qué lo hicieron, Pau? Este es el motivo, porque esto es lo choro, porque lo hizo la Toei. La película había cumplido 60 años, pero el verdadero motivo de por qué hicieron toda esa pega para dar al Festival de Cannes es porque el gobierno japonés y la Toei decidieron poner esta película en el festival porque era el representante de, para los según ellos a nivel histórico, la celebración de los 100 años del anime. Sí. Entre todas las películas, entre todo, entre Akira, películas de Studio Ghibli, etcétera, no. Esto representa los 100 años de anime. ¿Cómo? Wow. Y decir como, ya, esta es, vamos a hacer todo este proceso porque creemos que esto es. Lo encuentro súper valorable como decisión, me gusta. Sí, Interesante, está la sí. película a la venta, un poco cara la verdad y un poco difícil de pillar, pero ahí está. Honestamente, intenté cachar si estaba en Crunchyroll o alguna, no, nada, nada. Menos Netflix. No, no, ni cagando. Criterion te creo. Sí, de hecho, yo pensé que Criterion pudiera haber lanzado, no, pero fue la Toei, fue la propia Toei la que lanzó el Blu-ray. Bacán. Ah, pero creo que no está en ningún servicio digital. No, de hecho, de torrents hay súper pocos también. Incluso del nuevo. Sí, a mí pasó que yo quería ver la versión nueva, pero el torrent se paró a la mitad, así que no pude terminar de bajar y tuve que ver el DVD. El DVD es bonito, Sí, ojo. está muy muy bueno. Es solo que el Blu-ray es espectacular. Yo igual tengo una, bueno, esto ha pasado muchas veces acá en el programa. A mí me gustaba la película y todo, pero ahora tengo una apreciación así muy diferente con haberla vista en Blu-ray, porque la calidad en Blu-ray es como al máximo. Hay unos discos que son así muy muy muy bonitos, muy muy bonitos. Como que siento que me cambió un poco la perspectiva. E insisto, si usted la llega a ver en DVD, porque es lo único que se pilla, porque bueno, Latinoamérica, fuck yeah, usted sabe que acá no Sí. tenemos absolutamente ninguna vergüenza en decirte que pirateamos todo, saludos. Adelante, pero el Blu-ray es bacán. De hecho, voy a subir esta imagen a Hanagumi para que cachen la diferencia de la calidad, pero le voy a mostrar una imagen a la Pau. A verla. De cómo se ve el Blu-ray, así, encuentro que se ve así, muy, muy, muy bonito. Lo voy a poner en el blog. Ay, oh, qué lindo. Qué lindo, de verdad. ¿Qué onda esto? Sí, el trabajo es súper bueno. Yo sé que yo la vi en 1080p, o la voy a ver en 4K, imagínate. Sí. No, está muy, muy bonito. Sí, así que la opción es estar. Son un poco caras, si usted se la quiere dar de original, pero están. Eso. Existe. Yo creo que va a pasar a hablar de la película, ¿te parece, Pau? Ya. En este momento, yo también se empieza a leer spoiler, así que adelante, vamos a empezar a contar la película, un lujo de detalles, para hablar de algunas cosas simpaticonas que tiene. Bueno, obviamente esta parte no entiendo ni pico porque está todo en kanji. Eso es como. Me hiciste recordar una wea muy tonta, Pau. ¿Qué onda? ¿Tú te acordás de los Universe, supongo? Muy poco. En el doblaje latino, cuando salía la intro en japonés, el loco del doblaje latino decía: esta parte en japonés que no entiendo, dice. Ah, ya. Yeah. Doblaje latino, vaya nomás. No, y aparece la manera de presentarse antigua de la Toei, que era como con unos fuegos artificiales, creo, Sí, no sé qué es sí. esto. Y bueno, ahí aparece la info, aparece todo en kanji, y tiene una manera muy de cine, creo yo, de mostrarse con estas pinturas de paisaje al fondo y todo. Sí, como películas de Kurosawa y esa onda. Sí. Y bueno, acá parte y parte con una canción casi, Sí. que habla de un niño que compra una, que se lleva una serpiente de un local y le dice una frase que me llamó la atención, que es que es difícil ser como un objeto. Y se vuelven amigos con la serpiente y a los adultos no le gusta y le dicen que se tiene que deshacer de la serpiente, así que se separan con mucha pena. Claro, eso todo cantado y es un estilo visual Sí. completamente diferente a la película. Sí, es como en papelitos. Que creo que estos papelitos son títeres tradicionales chinos. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pero son como cortecitos de papel. Y se separan. Y toda la canción está cantada en un estilo como chino de ópera. Que es como que canta en tonos muy altos. Es como. Ah, sí. Canta así. No, lo que yo estoy haciendo no es una exageración. De verdad canta así. Sí, un tono, bueno, un tono de ópera así bien alto. A pesar de que yo dije que era, yo igual siento que tiene un poco de una onda hollywoodense en cómo está presentado. No sé cómo Eso explicarlo. sí, porque en el fondo está la precuela para entender lo que va ocurriendo después. Sí. Que bueno, llueve en la provincia donde está este niño que salvó a la serpiente, que no voy a pronunciar el nombre porque no puedo, y llega un rayo y la serpiente que él rescató se convierte en una mujer. Una bella y hermosa mujer. Una bella y hermosa En mujer. una waifu de Miyazaki. Sí. Y bueno, en un momento ella toma un pez y el pez lo transforma en una niña y se convierte en su serpiente. Sé que quería comentar un detalle. Me acordé así al tiro, muy, muy, muy randommente. De verdad que no tenía preparado comentar esto. Pero me acordé, ¿tú conoces Vulture? Esta página. ¿Cuál? Vulture. No. Bueno, una página sobre cultura popular en general norteamericana, pero una de las buenas y antiguas, súper, súper vieja. De hecho, era una Ya. revista originalmente. Y me acuerdo que esta transformación de la serpiente a la mujer le hicieron en una lista de gente súper importante de la industria de la animación norteamericana que la eligieron entre parte de los 100 momentos más importantes de animación mundial. Ahí puedo volver atrás para verlo, ¿no? ¿Es bonito el ¿De la dibujo o del el rayo? pescadito o la de Todo, la de todas esas la? escenas, de principio a fin. Sí. Es que es cuática, a mí me sorprendió mucho porque es el primer salto que tienes desde estos recortes de papel a la historia como tal. Y la transformación de la niña es bacán. Ahora lo estoy viendo de nuevo y es bonito. Es súper bonito. Y bueno, la historia continúa y sale que este chico tiene de amigo a Panda y a Mimi, Sí. que es un zorrito. Y bueno, lo que me da risa es que de este personaje es que siento que no supieron cómo hacerle bien los gestos. Como que todo el rato, no sé, pero eso ya es una opinión completamente personal. Y este chico toca la flauta. Son medios duros, decir. Sí, como que hay algo como que trataron de hacerlo como el chico bonito de la película versus a todos los otros hombres de la historia, que son como machotes. Y siento Sí. que no lo supieron hacer muy bien. A pesar de que el protagonista igual es como el joven apuesto, así. Sí. Y bueno, acá está la serpiente que se convirtió en esta chica hermosa y se acuerda de todo esto. Pero como yo decía, tiene esto de las cejas que está como siempre como enojada. Yo, bueno, ahora que lo estamos hablando y podemos mencionarlo, yo insisto que es porque le quería, no sé, una tontera mía, pero como que le intenta recordarte que es serpiente por el tema de las cejas, así como que está así Puede como. ser. Puede ser, porque le pasa durante toda la película. Y bueno, mientras toca la flauta, otra melodía le responde. Y está esta mujer hermosa tocando. ¿Sabes qué? No me acuerdo cómo se llama este instrumento, pero es como un violín chino que tiene como dos cuerdas. Sí, un clásico. Sí. Y la empieza a tratar de perseguir y como que usan este efecto como de fantasma, como que se va achicando la imagen de ella. Y él la quiere alcanzar. Sí, que no, o sea, dejemos en claro de que esto está. Esto no es China actual, pues era como China de unos 300, 400, más, 1000 años Sí, antes. feudal. Bueno, sí. La cosa es que no encuentra a la mujer, pero sí se encuentra el instrumento. Y sus amigos animales le llevan el instrumento. Y la niña pez está contenta porque ocurre bien. Porque en el fondo quieren que estas personas se encuentren. Por otro lado, está un monje famoso que me risa porque, a pesar de que por cómo se ve, es un monje famoso, ¿ok? Me da mucha risa. El gordito ahí con la Sí. barbita. Un Y bueno, monje es taoísta. sí. Y él se dedica a cazar estos personajes como sobrenaturales. Yokai. Y acá aparece como el efecto especial de su bola mágica, que es terrible como Shure, loco. Calidoscopio de la wea. Sí. Y ahí él sabe que hay de nuevo como espíritus dando vuelta, y la niña pez lo sabe. Así que, bueno, el niño está súper, súper, que ahora es grande, pero yo le digo el niño, está muy metido con ver de nuevo a esta chica de la que estaba tocando el instrumento. Y de hecho, el instrumento por sí solo toca cuando él toca la flauta. Al final encuentran a una niña y llegan a la casa de esta chica serpiente, que en realidad era como una casa vieja que con magia la convirtieron en una mansión hermosa. Eso es tan de yokai clásico, eso. Sí. Que en el fondo después te dan a entender de que eso es como lo clásico que te hace un yokai para engañarte, pero en este caso ella genuinamente quería encontrarse con él. Sí, porque era la serpiente cuando era chico. Sí, porque era porque. Entonces entra a la casa, es hermosa, hermosa, se encuentra con la niña. Y bueno, ahí le devuelve el instrumento y él como que se va a ir y todo. Pero al final es como, oye, pero no, pe. Y se empiezan a pasear por los jardines, es todo muy hermoso y muy Y romántico. se quieren al tiro. Muy Disney igual la Sí, wea, para que estén con cosas. sí. Y por otra parte el panda y el zorro están como en otra. Y mientras estas dos personas están hiper disfrutando con las flores y le da una flor y las Que en mariposas, se general toman los las fondos son manos. bien bonitos, en general. Son de pintura tradicional. Creo que esta es la parte como en colores más bonita de la película. Y bueno, el panda y el zorro empiezan a jugar y dejan la zorra porque empiezan a jugar como con unos dragones que hay, que son de juguete, pero el dragón empieza a volar como de verdad. Sí, sale así. Sí, y esto empieza a traerle los primeros problemas que hay de la película, porque el dragón sale volando y la niña pez también queda agarrada y caen dentro de un lugar que hay un tesoro, que es provincial, como el pueblo. Y como son serios, porque son los tres animales, son muy inocentes, encuentran con unas piedras que son unas joyas como de estrella y se las llevan. Súper brillante. Sí, y luego, ¡ay, qué bonito! Pero como que. Y se lo llevan nomás porque son estrellitas. Y bueno, ahí le entregan uno a cada uno. Y al final se da que van a buscar a quien se haya llevado esto. Y al pobre joven lo agarran y lo culpan porque él claramente tiene una de las joyas. Claro, le habían tirado una recompensa porque le había robado esta joya. Sí. Y bueno, ahí el monje echa el agua y todo. Y él tiene como un sueño en que no puede encontrar a la chica. Al final él niega que hayan estado involucradas las otras personas y él lo tienen atrapado. Y los soldados van a la casa de esta mujer, pero ahí como que deciden escapar y el hechizo dentro de la ruina desaparece. Y se van volando así como flotando. Fantasma. Sí. Y pues son yokai. Y al final al chico lo culpan de todo y lo destierran. Sí, lo exiliaron. Sí, y él tenía como una casa bonita y todo. No era ningún príncipe ni nada, pero él tenía eso y se lo llevan lejos. Y ahí el panda y el zorro lloran porque se lo llevan. La familia era comerciante. Por Sí, eso porque es se nota, como... era como de buen pasar. Claro, tenía educación y la wea. Bueno, y ahí empieza con esta parte de la película, que él llega a otro pueblo y hay como un festival y todo. Y esta parte está demasiado bien animada, como el tema de los dragones del festival, los fuegos artificiales, la cintita y todo. Un festival. Sí. Y bueno, está este festival y por otra parte él está muy triste al lado porque no lo perdió todo. Hay una parte muy muy rara que es ese weón que decían, no, miren, pongan plata y me corto la extremidad y no se me cortan, soy choro, ¿te acordás? Así era como un fantasma, así. Sí. Y nunca tiene explicación Sí. en la película, es como que lo hace nomás, Sí. chao. Chao. No, y esta parte me llama la atención que gasta mucho tiempo contándote como las proezas de la gente. Yo creo que es más que nada como una parte entretenida para los niños y como de toda esta Sí. gente. Sí. Así que, bueno, aquí está el joven y entre medio te muestra la historia de unos animales que viven en este pueblo, que son terribles matones y se roban un montón de cosas. Son flight. Sí. Y bueno, mucho rato en eso, no voy a entrar en detalles de eso, pero se roban N Un cuestiones. patito. Sí. Y por otra parte está el monje que cuenta de que hay algunos espíritus que seducen a los hombres, que toman quizás forma de mujeres hermosas, les puedo contar la fortuna. Claro, le estaba vendiendo la pomada a la gente del pueblo. Sí. Y bueno, acá están de nuevo estos animales siendo Kuma. Y ahí te muestran cómo está este chico que se tuvo que meter a trabajar casi como un esclavo a mover barcos. Claro, lo más pobre posible. Sí. Y ahí después, bueno, te muestran que les pagan muy poco, le hacen bullying y le quitan la plata. Y entre medio ve como estos animales que son rateros, pero se acuerda a sus animales amigos. Y no deja de acordarse de la niña. Claro, lo Todo olvidó nunca. sí. Y bueno, sigue en los festivales y todo, él está durmiendo y sueña con ella. Y en este sueño, como que él se llena de un aura como azul y aparece como el espectro de una serpiente. Y lo ven unos borrachos que Sí. están también durmiendo como en el campamento. Entonces al final todos dicen: Eres terrible, raro, ándate de aquí. Sí, Y era como estaba el lugar donde poseído. podía estar, sí, po. Así que ahí se encuentra con el monje y el monje le dice: No, te vino a ver un espíritu, hay que salvarte. Y le muestra así como en la esfera, como este es el espíritu que te aqueja, y es como una serpiente entera bonita. Y dice: No le. Yo estaría ok con eso. Okay, sí, que igual Sí. bueno, sí, vamos a comentarlo con más detalle más adelante, pero este personaje, el monje, Fajai se llama, es bien curioso porque de cierta manera no es malo, es eso lo más llamativo. No, si solo hace lo que él cree que es bueno, no va. Si en una circunstancia normal, lo que le está pasando a él, sí sería malo, pero en este caso sí se quieren de verdad, pero como que para él no existe esa opción. Y bueno, él va, tiene una visión en este sueño de que hay como una torre donde debería estar Pan Yang. Y por otra parte, el panda y el zorro llegaron al pueblo buscándolo. Sí. Y se enfrentan con estos animales enteros Kuma y le pegan el manso charchazo al zorro, que es como más débil. Y se confunden varias veces porque están buscando al joven, pero no lo Sí, encuentran. igual quiero hacer una pequeña aclaración, no un zorro, es un panda, es un Ah, un panda. panda. Sí, Ah, es son un dos panda, pandas son dos entonces. pandas, sí, solo que son de Ay. diferentes, no sé. Ya. Entonces, bueno, llega el panda rojo le hacen terrible bullying y aparece el panda el normal, por ponerlo, a defenderse, loco, y es brígido porque se le tiran en mocha a todos y no le pasa nada. Igual es chistosa esa parte. Es Sí, es como muy que el brígido. panda es súper kawaii y toda la cosa. Y te pensaste que iba a ser un personaje que iba a estar haciendo como tiernucho durante toda la película. Y al final tiene una escena de pelea terrible, brígida. Por eso dice que es más poderoso que Goku, el weón le saca, yo creí que le habían sacado la mugre y no, po, se los pitea a todos No, y al final todos salen. y sale con esa pose así como de musculosa. Así. Sí, y es chiquitito el panda también. Le pegan como con un martillo gigante, lo entierran en la tierra y al final gana. Qué simpática Y esa parte. todos están como te haremos caso a todo lo que tú quieras. Y al final los animales flaites son parte del gang. Y bueno, el monje por otra parte encuentra esta torre también y va. Y él está, la chica serpiente está ahí esperando. Pero el monje llega y todo, que el monje se puede como teletransportar así. Y justo cuando los dos se van a encontrar, el monje aparece y los separa. Porque supone que es un espíritu maligno. Claro, dice que la serpiente entonces es un espíritu, un yokai. Sí. Literalmente, la película literalmente dice que es un yokai. Sí. Y ella le empieza a decir, por favor, él ha sido bueno conmigo, no es que yo quiera como engañarlo, qué sé yo, nos amamos. Y al final ella pelea con el monje. Y esta pelea para mí fue muy conceptual. Bueno, esta, ¿sabes qué? Bueno, esta parte es bacán, yo también quería conversar de Sí. esto. Obviamente esto tiene mucho que ver con mitología y supersticiones y temas taoístas y budistas y todo eso, pero hay una parte de esta película que está mencionando la Pau, que hay una pelea entre Pai Niang y Fahype. Y me acuerdo que cuando yo vi esta película hace muchos años atrás, cuando la vi la primera vez, una de las cosas que me dio más risa de la conversación que se había en foro, en las weas que yo participaba, y que parece que es cierto, weón, porque los años siguen insistiendo, es que probablemente esta sea la primera anime fight de todos los tiempos. Puede ser porque tienen como poderes y está muy bien animada además el tema porque están como peleando, flotando y se les mueven como las mangas de la ropa. Y no sé, como que me costó entender el poder del monje porque como la esfera como se le ilumina de un color y eso como que afectaba a la chica. Y los poderes de la chica como que se transforma y como que se divide y no Se sé tiran qué. rayos y toda la cosa. Sí, Sí, es cuático. es una pelea digna de Dragon Ball Z, weón. Sí. Ah, entonces, históricamente hay mucha gente que cree que esta tal vez la primera anime fight ever, weón. Como que aquí empezó todo el shonen de ese sentido, weón. Porque estamos claros, para gente que, bueno, si usted no cacha mucho cultura japonesa y todo eso, no es como que Dragon Ball ya mismo hayan inventado esa weá, no, pues si eso es No. clásico de cultura asiática nomás, pero solamente que en eso sí estamos claros de que Akira Toriyama lo llevó al extremo. Sí. Ah, pero muy cuático, probablemente efectivamente esta sea la primera pelea de anime así clásica que uno piensa en peleas de anime, si te viene a la mente, esta tal vez sea la primera, weón. Y a toda raja más encima, no es cualquier pelea. Es bacán. Y bueno, al final el monje gana. Es más, Y ahí es vea. más, disculpa, Sí. como el anime todavía no se había gestado como industria y todo eso, a pesar de lo cultural. Siendo caro, chico, esta pelea debe haber sido a toda raja, weón. Debe haber sido así Sí. como la primera vez que yo vi peleas de Super Saiyajin en las películas coñas de manga video así de Dragon Ball Z, debe haber sido lo mismo para los japoneses, weón. Y lo que más me gusta es que es con una mujer, po. Sí, además, Es papá, encima, lo pues. más bacán. Bueno, el monje gana y la serpiente pierde la capacidad de tomar la forma de una mujer. Y el monje queda como enganchado del techo de un edificio y le dice al chico que lo salve. Y él está como. Ahí es como, oh rayos, qué pena. Y ella quiere tratar de verlo antes de que se transforme de vuelta en serpiente. Pero no lo logra y se transforma en serpiente gigante y ya llora y todo. Y Sí. la niña Pez, cuando la ve transformada y ve que este joven viene en camino y decide taparle, le dice que no venga para que no la vea así. Como serpiente. Sí. Y él está caminando para, pero él a la lejanía ve como un fantasma de ella, como caminando hacia el barranco. Y él cree que es de verdad una persona y trata de detenerla y se cae por el barranco y muere. Y muere, tan, tan, Weón. tan. Y como para representarte está muerto, como que te cambian el color como de la piel y el tipo está blanco así. Es súper brillo. Sí, y el monje ahí, bueno, sigue tratando a todo el mundo de monstruo sin entender nada. Y se lleva al chico en brazos. Y ahí justo cuando lo está llevando de vuelta en el pueblo, porque él vive en un templo que está cerca, en las orillas, como en una isla desde el pueblo, ahí lo logran ver los dos pandas. Pero ya llegaron tarde porque ya está muerto, po. Ellos creen que se lo está como raptando. De hecho, también esto vuelve a confirmar lo que estoy comentando de que este caballero no es alguien malo, si estaba apenado por lo que había pasado, estaba triste, si, bueno, No. si él se lo lleva para darle un funeral Sí, taoísta. po. Y por otra parte, mientras está ocurriendo eso, la chica como que se mete como al vacío del infinito Sí. y llega como una estrella roja donde hay como un dragón. Es muy buena esta parte. Esto ya de religión, sí, Sí, yo creo que taoísta. culturalmente es como una representación de algo ya religioso. Y llega a un lugar que está cubierto, es un castillo como cubierto de llamas. Y ya le dice a este dragón que le ayude, que como ama a este tipo, quiere volver. Y al final, después de demostrarle como todo lo que a ella le importa, ella decide abandonarse en un yokai, tomar forma humana y además le da una flor que puede salvar al joven. Claro, le da una Const consta que oportunidad. ella no sabe que él le ha muerto. Entonces ahí ella va y de hecho le cambia el color de la ropa y todo a blanco porque ahora es humana. Y ahí le dicen a Pai Ñan lo que había ocurrido, que se lo llevaron a un templo y todo, pero todavía no están seguros de que estaba muerto. Y bueno, ahí se dan cuenta de que ha muerto, Sí, está porque así los blanco, animales llegan blanco. antes y todo así, pues, y ahí van llegando en bote a donde tiene que ser todo esto. Pero como el monje todavía quiere proteger esto y todavía cree que son espíritus malignos, empieza a atacar el barco. Y la niña pez, como es un espíritu pez, ella toma la flor y se va, tira del barco para ir nadando con la flor. Pero al final la golpea el monje con sus poderes y se hunde hasta el fondo. Sí, se transforma en pez de nuevo, eso sí, en el Sí. proceso. Yo debo Sí. aceptar que cuando la vi por primera vez dije, no, la van a matar en la película, no. Pero bueno. Yo de hecho pensé como, no, si no se va a demorar tanto en darle muerte a un personaje así. Y dicho y hecho, llegan como más peces como ella y le tiran como vientito, como su Sí. aliento. Y revive, se da besitos con ellos, y se encuentra como con un pez gato, que siempre es como el pez gato en Asia, no sé por qué es tan cuático. Creo que es por la longevidad que tiene, porque puede Puede vivir ser. mucho tiempo. Y se encuentra con él y agarra a todos los peces, este pez gigantesco, que es como el pez de Gon, de repente. Y hace una tormenta. Y bueno, ahí empieza a irse como toda la chucha porque el mar empieza a subir, el templo se empieza como a cubrir de agua y todo, y entre medio la niña serpiente como que está en el barco y se va a caer y todo, Sí. pero logran llegar con la flor donde el joven y lo reviven. La animación de toda esta parte es bien cuática, especialmente comentando todo Sí. lo que estamos diciendo, que estuvieron todos aprendiendo con esta película. Sí. No, y ahí lo reviven y él sale. Y como que ahí el monje está como, oh, qué bacán que estás vivo y todo. Y cuando sales como, oh, ahí está ella, habrá hecho todo esto por mí. Y se tira al agua como para ir a salvarla. Porque se cae del barco donde estaba viajando ella. Y bueno, entre medio el monje vuelve al templo y se da cuenta que lo revivieron con una flor y que ella dejó, obviamente le da como las indicaciones para entender que ella dejó de ser un espíritu maligno, por ponerlo. Algo así. Algo así. Y ahí dice como, ah, de verdad se aman. Y bueno, ahí después, como se da cuenta de que era genuino todo, les tira a la esfera y se convierte en un bote. Y ahí se calma el mar. Y les toma las manos y como que les da la bendición, básicamente. Sí, así váyanse, cásense, whatever. Sí. Pero esta parte a mí me llama la atención porque efectivamente como que voy a Shaom y todos los otros se quedan en la isla y ellos como que sean solos. Pero hay una weá que igual me dio risa, weón. Yo no sé si lo Lo de cuando hicieron. los animales se suben a la cuestión y es Sí. como, no, vos tenés que dejarlos solos, po. El narrador les dice, oye, no, no se pueden ir con ellos. Como que lo echa el narrador, weón. Sí, bueno, ahí sí, ahí sí. Y como que se van hacia el horizonte. Y ahí terminan, básicamente. Y bueno, Sí. la niña pez vuelve a ser pez y se va con sus amigos porque le había dado penita. Así que se va con sus Claro. amigos. No iba a ver más a quién había estado con ella durante tanto tiempo. Sí. Y el monje se queda con todos los animales. Obvio. Y eso. Y como que te dicen como hay un amor que lo logró todo a pesar de la adversidad y todo. Y los animales lloran. Sabe lo guay al final ahí tan. Y ahí termina y sale un arcoíris. Me gustaría escucharte, Pau, ¿qué opinas de la película en general? Porque tú me dijiste que igual la sentiste un poco larga cuando la viste y todo, entonces me gustaría escucharte así con sinceridad. Es que yo creo que quizás hay cosas de los animales o de la narración, especialmente del festival, que lo encontré innecesariamente largo. Había muchas cosas que eran como, yo no sé si es por una diferencia como de paradigma de narración, de cómo hay que contar las cosas, porque son cosas que no aportaban nada a la narrativa fuera de decir como, uy, qué choro esto de una persona se enterra un cuchillo en la cabeza y no le pasa nada. Y no tiene ninguna relevancia en la trama más que como quizás lo que tú decías de entretener a los niños, pero encontraba muy lento. Sí, mira, hay que considerar que muchas veces en las películas antiguas, por sobre todo, o en los cortos antiguos, no solamente películas de larga duración, hay muchas cosas que intentan mostrar escenas o situaciones que siempre son muy largas. Y por eso hay mucha gente que se queja de que dicen que no pueden ver películas antiguas porque las sienten lentas, etcétera. Considerando que esta película de 1958 igual es súper rápida desde esa perspectiva. ¿En serio? Desde sí, hay unas películas que son Oh, ya. lentísimas. Y que son lentísimas no siendo cinearte, que son mainstream, a eso me refiero. Pero hay que considerar lo siguiente, vos, Pau. Era 1958, o sea, para empezar la gente no tenía televisión, tenía que ir al cine para este tipo de cosas, y era la primera película animada color japonesa. Entonces, obviamente, tiraron toda la parrilla, vos, Pau, todo. Si tú eres caro Incluso chico, 13.500 animadores. si eres caro chico y para más encima, para ti esto es novedad, porque como estaba diciendo que estaba básicamente baneado Disney hasta que terminó la ocupación, para siento caro chico, para ti, toda esta weá te volaba la cabeza, vos, Pau, yo creo. O Yo creo que sí, sea, probablemente si le voló la sí. cabeza a Hayao Miyazaki, imagínate. Sí, probablemente sí, como mi primera vez de. Sí. También, de hecho, había un tema histórico que no había comentado, se me había olvidado, ahora me acordé que también tengo que decirlo, no solamente estaba bloqueado y prohibía las películas gringas y extranjeras, sino que también estaban prohibidas, no solamente ya por Japón en sí, sino por la ocupación norteamericana, todo lo que tuviera que ver con el wuxia y todas estas películas así antiguas, como de tradicionales asiáticas en general, Sí. pues sí, porque consideraban de que incentivaban al nacionalismo. Ah, ya. Yeah. Puede ser. Entonces, cuando se levantó la prohibición, cuando se fueron los gringos, empezaron a salir todas estas películas de histórica y todo. Esa fue una época boom de las películas históricas japonesas y chinas, incluso también. Creo que todos se volvieron locos y empezaron a hacer todas estas historias tradicionales. Porque antes no Tiene podían, sentido. pues, po. No, po. Pero O ahora sí. podían, pero súper satirizadas, así como, sí, Japón es lo máximo, chupenla del resto del planeta, ja, ja, ja, ¿cachai? Como que no, pues. Sí. Esto ya era querer traer una historia que es súper clásica para pa Asia, especialmente para China, más que para Asia. No, pues, y después lo pensaba como este tema de como de estos dos personajes que luchan tanto por estar juntos a pesar de la adversidad. Era como sí, como que un buen mensaje como para el resto del mundo también. Ya, esto es lo que quiero hablar ahora. Quiero Ya. Yeah. hablar bien interesante, va, bien, bien choro. Que son dos tópicos que quiero mencionar ahora de la película que me parecen súper importantes. Nosotros acá con la Pau, si usted ha escuchado sus hermosos comentarios cuando hemos hablado de películas de Disney, en Otaku no Yoso, la Pau siempre ha sido súper categórica en mostrar su molestia frente a esta fórmula Disney de que todo está sanitizado y que todo es final feliz y que todo es como de una manera que no puede salirse de ese molde. Sí, es verdad. Un clásico que no solamente es una opinión de la Pau, una opinión de mucha gente. Bueno, resulta que yo cuando terminé de ver esta película la encontré así como una historia romántica, básicamente. Con elementos supernaturales, por supuesto, pero una historia que termina feliz y termina con el que vence el amor. Si lo viste de esa perspectiva, es super Disney y eso, boom. Y nosotros hicimos un episodio de La Sirenita, de no La Sirenita de Disney, sino La Sirenita japonesa, de Undersea Do Wa Ningyo Hime, que le hicieron en el año 70, que la hizo la Toei, y de una película La Raja, ahí me encanta. La voz dejó en claro que a ti también te gustó cuando la vimos. Y una cosa que habíamos destacado, sin spoiler nada, es que se habían metido por la raja cualquier cosa y habían hecho el cuento en su 99% fiel a la Joder, historia. sí. Es verdad, es verdad. Ya, bueno, la historia que quiero comentar con esto es que cuando yo terminé de ver esta película, la corté simpática, como estaba diciendo, y pa... Pero eso, era eso. Yo no soy experto en la cultura china. Tenía claro de que esto estaba basado en un cuento chino, por supuesto. Los japoneses no hubieran tomado esta decisión, era muy obvio. Ah, sí, Ya. por supuesto. Y ya, bueno, ya, pues tendría que ser un cuento chino, etcétera. Y yo, para Otaku no Shoso ahora, como le estaba comentando hace un rato atrás, vi la película que se inspiraron para hacer esta, la de live action. Y además leí el cuento. Y esta es una versión super Disney sanitizada del cuento original, Pau. Al máximo, al máximo. Mira, yo lo quiero comentar porque esto. Yo me voy a tomar la libertad de comentarlo. Si usted quiere dejar el podcast hasta acá porque quiere ver la película o quiere leer el cuento, póngale pausa en este momento. Yo creo que lo quiero hablar porque nosotros hicimos esta misma excepción con el tema del spoiler con La Sirenita. ¿Por qué? Porque son cuentos clásicos. Chivo. Son cuentos folclóricos, son como parte de la cultura y la identidad de un país. Entonces, lo quiero hablar más que nada como una cosa cultural. ¿Ya? Yo vi la película, esta que estaba diciendo, y la película también se toma muchas libertades, muchas, muchas, muchas. ¿Ya? Harta libertad, igual que esta. Pero sí mantiene algo que lo tengo que decir, weón, bueno, porque aquí da mucha risa. Y yo creo que esto. No sé si cómo habrá sido para los niños, tal vez los niños de Japón no tenían idea de esto. Pero para los adultos no sé cómo habrá sido. Y esto sí tuvo una repercusión en la industria de animación japonesa. Y es que la película está estúpidamente sanitizada, Pau. Súper, ultra sanitizada. Porque el cuento original, la serpiente, Pai Niang, a todas luces un personaje malo, weón. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Hay gente que va a decir, oye, yo leí el cuento y no vino lo mismo Hayama. Mira, lo voy a contar más o menos así. El cuento este de que cuando era cabro chico y todo eso ocurre en el cuento original. Ya. Pero lo que ocurre es que el personaje de Pangnia es más que nada como un yokai que ya sí tuvo esta experiencia y quedó enamorada de ello, porque por lo que dijiste, fue una historia bonita. De hecho, tú destacaste una frase que tiene muchas lecturas hasta el día de hoy, incluso para una mujer, creo yo, eso de decir que la valoraba porque decía, oye, soy más que un objeto para él. Entonces, tiene, sí, eso sale en el cuento original, pero lo que ocurre es que igual el cuento lleva a ella a una obsesión, en donde ella hace cosas malas por él porque ella piensa que lo va a hacer feliz y en el fondo deja la cagada en el proceso. Ay, no, Por qué ejemplo, ansiedad. en la historia original, el tema del robo, no lo robaron los animalitos, pues lo robó ella. Lo robó ella porque pensaba de que iba a ser un regalo de la. Era como la dote al revés, que como él era pobre, ella le iba a entregar esa plata, con esa plata se iban a casar. Ay, no. Pero es un robo, vos, Pau. Sí, po. Y al final este weón lo arrestan y sufren y lo torturan. Así, pa'l hoyo, ¿cachai? Entonces va uno, ¿cachai? Y con todo el resto de las cosas, aquí hay una cosa muy muy cuática, la cabra chica, la Xiao Qin, sobre si pronuncio como el hoyo todo, No tengo idea. en la historia original no es un pez, otra No. serpiente. Oh, ¿por qué lo habrán hecho pez? ¿Para hacerlo de la agüita? Yo creo que porque quisiera hacerlo más infantiloide, así como más cute. Pero la cosa es que Xiao Nin la acompaña con ella siendo serpiente y al principio le intenta ayudar y es tierna, incluso en el cuento original y todo, pero al final igual tiene una influencia negativa en ello. Porque hay un momento en donde él ve que ella es serpiente. ¿Y te acuerdas que tiene esa escena donde él se cae y se muere porque ve fantasma? Sí. Bueno, en la historia original, a él le da un infarto y se muere cuando la ve serpiente. Oh, no, ya. Yeah. ¿Cachai? Ya, yeah, con razón lo cambiaron. Y al final lo reviven y ella hace ese viaje para revivirlo sin saberlo, lo que contaste tú, po. Sí. Porque querían revivirlo y todo. Y cuando él revive de toda esta situación, porque lo revive el monje, Fajai, él termina odiando. Dice, no, una serpiente es terrible, es un demonio, un yokai, po. Y la Oh, termina no. rechazando. Y Xiaonin le dice, weón, este loco nos está rechazando, nos odió después de todo lo que hiciste por él, hay que matarlo. Cuático. No. ¿Y lo matan? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo no quiero contar mucho la historia porque ahí, de hecho, la historia es súper larga, honestamente, pero, a ver, ¿cómo decirlo? No, perdón, me equivoco. No. La historia es cortísima, yo la leí muy rápido, pero en un proceso de tiempo muy largo la historia. No termina acá en esta parte que termina la película. Sigue. Ya. ¿Cachai? Y voy a hacerlo súper corto, pero al final todo se resume en un cuento de amor donde básicamente como que este weón dice, ¿sabéis qué? Esta mina me hizo daño y es terrible y es horrible, pero me di cuenta que en el fondo la amo y al final pasa una weá que no quiero adelantar, pero es una weá digna de la sirenita. Ya. Que te Okay. puedes estar imaginando para dónde va la weá. Suena tóxico, pero ya. Sí, suena a esta historia culiada antigua. Sí. Lo que yo entiendo, lo que yo creo entender con esta sanitización que les digo yo, es que como es tan Disney la weá, en la inspiración general, o tan Hollywood en ese sentido, que dijeron, puta, sabéis que a los niños no les puedo mostrar esta weá, pero este es un cuento clásico igual, así que adaptémoslo de tal manera que los caros chicos y los papás salgan felices. Está ultra Ultra cambiado. cambiado, ultra cambiado. Súper cambiado. De hecho, hay otro detalle súper cuático, pero que no lo quiero comentar porque tal vez sea demasiado spoiler. Bueno, ahí me cuentas Bueno, entonces. hay un montón de adaptaciones. La película esa que estoy mencionando es re buena. A mí me gustó caleta, weón. Nada más que Chile Yamaguchi es muy bonita, weón. Muy bonita. Digo, wow, dije. Pero eso, quería comentar de que es una versión súper sanitizada. O sea, todo lo que le hemos como cuestionado y criticado a Disney acá no está conchoso, se pega completamente a esta película, va, honestamente. Sí. Ah, bueno, querían ser. Bueno, la idea era vendieron Disney y dieron Disney. ¿Sí? ¿Eso? Ahora los profesionalizaron a todos. Sí, así que todo bien con esta película. Ahora, esto es lo segundo que quiero hablar y lo último, que es la choreza. Que, claro, todo bien, dice la mamá, en realidad no fue todo bien. No. Bueno, esta película le fue bien en Japón, y en China, y en Hong Kong, le fue bien. Le fue bien, tuvo buen, le fue súper bien. No, sé que no le fue tan bien como la live action, eso sí. Pero le fue bien. Recuperó la plata, y la industria de la toy ahí con el anime nació. Ya. Y todas las películas que vinieron después, que yo no tengo ningún problema futuro hablar en Otaku no Chiyoso en algún punto del programa. Son todas basadas en cuentos tradicionales o cosas súper tradicionalistas, sí, súper. Cosas del siglo XIX, siglo XIV, siglo XII, historia legendaria, la weá. ¿Y qué pasa? Que acá ya entran los años 60, vos, Pau. Y el año 60 es una década de contracultura, tú lo sabes. Sí. Entonces, yo no me enteré para Otaku no Chiyoso, esto yo lo supe cuando vi Anju Tsuchiya Maru. Esa película es del año 61. Y es una película que, insisto, la película es súper buena, a mí me encantó. La live action es una obra de arte, eso sí. Bueno, la de Kenji Mizoguchi es. Bueno, yo quedé para el pico la primera vez que la dije. Oh my god, me hubiera encantado verla en el cine. Incluso eso pensé cuando la vi. Peliculaza. Pero la anime también es súper buena. De hecho, igual me emocionó cuando la vi y todo. Porque esa es una historia mega trágica y ahí sí que no escondieron nada. La historia es para el pico, así en tu cara. Pero lo que quiero decir de esto y que la repercusión de haber hecho algo tan tradicional igual le jugó una mala pasada. Porque todos estos locos que fueron universitarios, que tú sabes que en la universidad te encontrás con todos los temas políticos y sociales, pues no, ya no estás en el colegio, pues. Empezás ya a formar tu propia idea en la vida. empezaron a estar muy en contra de la situación porque dijeron, ¿sabes qué? Sí, en realidad tomaron a todas las facultades de arte de las universidades de todo Japón y hicieron trabajar y somos 13.500 hueones, pero a los 13.500 hueones nos pagaron una miseria. Obviamente, no esperaba que lo hubiesen pagado bien. Nos pagaron una miseria de plata, una cagada de plata. Y para más encima, en algo que nosotros consideramos que igual es retrógrado, que es un retroceso. Puede ser que, por ejemplo, de Miyazaki, le encantó la película, a él le gustó, ¿cachai? Pero había gente dentro de esa industria que dijo, nosotros no queremos seguir haciendo estas historias que nos conoce todo el planeta de hace 500 años, nosotros queremos hacer cosas nuevas. Queremos hacer cosas transgresoras, queremos hacer cosas que realmente rompan el molde. Y eso dio una huelga, una protesta cuando terminaron de hacer Anjitsu Shoshomaru. Y toda esa gente que terminó choreada con esta experiencia, la de Hakuyaden hasta este punto, dijeron, ¿sabes qué? Los monos chinos dan pa' más, son arte, compadre, vamos a hacer nuestras propias películas que no tienen nada que ver con esta weá, y se fueron con el papi Osamu Tezuka y nació Mushi. Está bien, me gusta, como que sigue siendo positivo en ese punto de esa manera. Pues tú cachate que Osamu Tezuka, one hizo de todo, pues de todo, de Sí, todo, pues. de todo. A él le importaba una mierda lo que hacía, él hacía lo que quería. Y ese es un espíritu que se lo pegó a la gente que lo rodeaba. No, ya, No, ya no. eso decanta en la variedad que hay, porque ahora ya casi ninguno, o si son basados en historias tradicionales, están completamente cambiadas, pero para el otro lado, pues. O sea, a lo que voy con esto es que gracias a esta experiencia de enojarse con lo tradicional, como esta película, es que nació Astro Boy y Cyborg 009 y todas estas cosas, po. Bueno, ahora entiendo mejor por qué dice que Anime was a mistake y lo de los otakus. Como que, bueno, eso no es real, pero lo de los otakus yo sí creo que lo dijo, porque si fuera en este contexto tiene mucho sentido. Sí, bueno, ahí son divisiones de escuelas, po, de estilo. Igual Hayao Miyazaki tuvo o tiene incluso todavía feudos con ciertos autores que no comparten lo mismo. Nosotros comentamos, de hecho, todo esto que pasó con Tenchi no Tamago y ¿te acuerdas que habíamos mencionado? Ay, mi memoria por la chucha. Es mejor que la mía siempre. ¿Quién hizo Tenchi no Tamago? El viejo que sé, como el viejo Mamoru Oche, Ya, Mamoru ¿cuál de todos los viejos secos? Oche. Ya. Sorry. Sí, cuando Mamoru Oche hizo Tenchi no Tamago, ¿te acuerdas que comentamos esta weá de que Miyazaki le dijo, no, tu película vale callampa? Ay, ¿verdad que le dijo esa weá? Pero eso se lo dijo por una cuestión súper puntual, que era que no comunicaba nada. Claro, O que no sí, lograba. veis que tu memoria igual la lleva, Pau, ¿te acordaste? Sí. Pero sí, pues entonces podríamos decir que si no hubiera ocurrido este cambio, la industria del anime sería otra cosa. Ay, sí, creo que no sería tan buena o tan malo o Ah, tan, no sé, habríamos como que visto a esta altura es muchas cosas, es bueno y habríamos malo. habríamos visto películas de cuentos tradicionales como por 20, 30 años tal vez, weón. Ay, menos mal que no fue así. Porque Japón es un país conservador, po, ¿cachai? Sí, po. Entonces que haya llegado justo la contracultura, probablemente estos locos también vieron el New Wave francés o lo que estaba pasando en el cómic norteamericano y todo eso como respuesta política, centrado también a las protestas, que hemos hablado mil veces acá de eso en el programa. Entonces, este es un reflejo de una película bonita, una película bacana, a mí me gusta, yo la disfruto mucho. Pero que en el fondo la juventud que trabajó en ella, la juventud que trabajó en ella no era lo que quería para su futuro profesional. Está bien, me gusta. Yo también creo que es como, bueno, se dio en muchos países esta cuestión como de irse un poco de la tradición por un tema de poder avanzar, porque también era lo que tú decías, que era este karma que lleva a Japón, era como, vamos a seguir contando cuestiones porque tenemos vergüenza, porque no hacemos algo nuevo y Claro. seguimos, avanzamos nomás. Que es súper difícil llevarlo como a una realidad chilena porque nosotros somos un país que no tiene nada de vida, de tiempo, pero no sé, pues el equivalente que haya entrado a la universidad, a la facultad de artes, a tener. No, mira, tú, Pau, que estudiaste arte, Sí. que haya entrado a la facultad de arte y hayas tenido tu vocación y tu propia idea y te dijeran, no, no, no, es que tenemos que hacer obras de Arturo Prat un millón de veces. Ay, pero cuéntense, si es verdad esa cuestión, pues si te hacen pintar ciertas cosas con ciertos materiales, te enseñan cuestiones para circuitos que no te interesan. De hecho, yo alguna vez le hice esa pregunta a los profes y no me quisieron responder. Me dijeron, no hablemos de eso ahora, juego esto en serio. Bueno, igual también todo depende de la Sí. facultad. Es que. Mira, yo tengo una opinión que no se aplica a los japos porque ellos la hicieron, pero acá hay como todo un tema de la tradición en que para validarse tuvieron que crear un sistema y lo mantuvieron en las escuelas porque era lo que mantenía vigente a estas personas que lograron como volverse contingentes después Claro. de cierta época. Pero eso es otro tema y es otra cuestión. Acá como que estos gallos la hicieron, nomás fue como hagámoslo, hagámoslo, funcionó. Y acá estamos como en un periodo de transición, como yo lo veo. Como que estábamos haciendo por fin como un recambio generacional de qué puede ser y qué no puede ser. Y que felizmente se están dando cosas que sí se pueden dar ahora, que antes nos decían que no. Claro, podríamos decir Sí. que lo más cercano a esto es que ocurrió internamente dentro de lo que estaba en el Atuay. Sí, así que, o sea, igual estamos hablando de una diferencia de 60 años, así que Sí, es por como, supuesto. sí. Y con una cultura visual y artística completamente diferente, porque ser artista en Japón es muy diferente a ser artista acá. Sí, lo creo Sí. completamente, pero bueno, la cosa es que es una súper buena película. A mí me gusta, yo la valoro, de hecho yo la pasé muy bien ahora, pero más que nada por tema artístico, como que me gusta el dibujo, la historia, como insisto, cuando caché realmente después de lo que se trataba, igual me sentí un poco estafado, no te puedo negar, pero es buena la película, pero ¿sabéis qué? Mira, de hecho la voy a recomendar un poco todo eso en Hanagumi, si vieron esta película y les gustó. Les recomiendo completamente que vean Byaku Fujin no Yoren, que es la live action, porque la Chile Yamaguchi realmente hace un papel de una película que es Kaidan, weón, es una película de fantasma, es spooky, weón. Ah, ya. Vamos, creo que vamos a tener un capítulo de eso, dado el caso. Sería interesante, o sea, Sí. aquí, bueno, aquí les vamos a revelar. No, vamos a prometer nada, eso sí, porque tal vez de repente en estos capítulos que nosotros hacemos entre los 10, 20, 30, 40, 50, usted sabe, ahí, tal vez algún día podemos tocar un poco el tema como de la live action de algunas cosas, pero sí, a Sí. mí me gustaría, sería choro. Sí, se han entretenido. Sí, sí, Al sí. final de cuentas, yo sé que es una película que tal vez fue un poco, no sé si difícil, pero un poco larga de digerir para la Pau, pero que el trasfondo histórico era bien choro. No, sí, dio mucho para hablar también. Así que sí. Es que, bueno, ¿para qué estamos con weas? Traté de ver Psycho. Ya. Esta película, el primer ¿La de slasher. Hitchcock? Ay, oh, no la pude terminar de ver, me cansé, era muy lenta para mí, bueno, no pude, no pude. Y esa que mucha gente que la ha visto te dirá que precisamente lo lenta es lo mejor que tiene. Ay, no sé, tengo que intentarlo de nuevo, como que me tuve que hacer, tenía que hacerme como un cambio como mental, era como, ya, necesito pensar en otra wea esto. ¿Hasta qué punto? O sea, Oh, mira, no, sorry, sin spoilear, weón, no, ¿la viste hasta sobreviviré la lo. mitad o no? No, vi como 20 minutos, fue como, no puedo con esta Ah, wea. ya. No puedo con esta wea. Así fue nomás. Bueno, tal vez, no sé, bueno, puede ser cosas que uno busca, si tampoco te pueden obligar a ver algo, Pau. Pero Sí. precisamente eso es lo mejor de Psycho a mí, weón. Porque tú estás así como, ay, ¡ah, coche tu madre! Así como eso. Así que por eso es tan buena. Pero sí, te entiendo, Pau. Obviamente, esto también. No sé, yo estoy un poco más acostumbrado, la Pau no, tal vez sea también una cosa para ver. No sé si la palabra exacta de aprender, pero por último haber experimentado una película de esta época para decir lo tuyo. Sí, pues. O sea, las puedo ver, pero tengo que siempre verlas como con este ojo analítico. Y la verdad es que me tuve que de verdad sentar a, porque de repente hay cosas que las puedo ver mientras estoy editando, porque como es tan mecánico me da como para ver dos cosas al mismo tiempo, pero esta fue como, tiene tanta narración que es visual y aparte el japo no lo entendía muy bien de oído, así que fue como, Oh, y más encima Iván. es cantado, así que fue como, bueno, tengo que ponerle demasiada atención a esto. Bueno, el mismo sello, lo cual es un poco chistoso, pero el compadre este de Hisaya Murishige, cuando habla de Chuchan, bacán, bacán. Chuchan, Chuchan. Pero cuando hacía la voz del panda, no le entendía ni una weá, loco. Si no hubiera sido los subtítulos, no le entendió nada. No, así que bueno, tuve que sentarme a. Por Bueno. ejemplo, Sailor Moon era como una serie que como, pero hubieron otras que era como, Igual digamos también de que este es un caso particular porque es japonés del año 50, así que. Más encima, tiene como estas entonaciones, ¿no? Así que fue como, si no leo, y no miro, no voy a saber nunca qué está pasando. Sí, bueno. Es una, ya, yo la encuentro buena. A mí me gusta la película. Yo no tengo ningún problema en volver a verla porque me atrapa lo estético. Me agrada mucho como todos los personajes y todo. Pero tú la contaste un poco como que no sé si la volvería a ver, pero bacán. Sí, no creo que la volvería a ver, la verdad. Pero piola. Sí. O Bacán. sea, yo creo que vale la pena verla por interés histórico y otras cosas también. La que me gustaría igual ver a futuro, no te miento, más de Ajin Tsushima-ru. A mí me encanta esa película, Sí, vos, buenísima. veámosla. Yo la amé, la amé, la amé, la amé. Así que eso, me alegro mucho que hayamos hablado de esto. Y no, no, yo, como insisto, para mí yo la disfruto como película, pero obviamente la gozamos caleta en el tema histórico, que es muy choro. Sí, no, pues dio mucho para hablar de en ese aspecto, ¿no? Y la parte de producción, ¿a qué hueva más chistosa, qué Sí. origen? Yo, no, no son muchas las películas que pueden contar lo mismo. No. Así Ah, que bacán. sí. Vamos a los saludos, Pau. Vamos, los saludos. Vamos a los saludos. Primero, tengo un saludo de Kangel que dice: chicos, muchos saludos para los dos. Espero alcanzar a mandar saluditos. Sí, se alcanzó. Alcanzó. Sí, gracias, Kangel, por mandar saludos. Muchas, muchas gracias. Después viene Fran de Colombia, que estaba comentando esta anécdota, ya la había dicho en el podcast, que dijo: oh, Dios mío, la dieron alguna vez en la tele abierta en Colombia, jajaja, ja, ja. Y no en la Perubólica, sino aquella vez fue en un canal colombiano. Así, justo lo que yo decía de la perubólica, ya. Mira tú. Y también tengo el saludo de Seikao, que incluso tú conversaste un poco de él, porque Seikao nuevamente Así, hizo como que le este... dije, ya, ve la wea, le dije básicamente. Hizo este Sí. proceso de verla Sí. mientras la estaba conociendo acá en el programa. Deja cachar un poco el orden de este tweet porque quedó un poco alocado. Ahí sí, mira. Sí. Dice, mi abuelo hace cuando la vio, ¿ya? Dice, ok, me la vi y estoy. Mira, debe ser porque ya soy un viejo culiao. Pero qué manera de meter la pata número uno. Sí. Nosotros comentamos que es una película llena de malos entendidos. Sí. Y o sea, está lindo, pero conche tu madre, yo sé que la frase, pero queréis película, ¿no? Puedo decir que, oh, weón, de milagro salió bien. Yo creo que ese caso se refiere tal vez como un poco a la locura de haber sido pionera. Sí, probablemente. Porque la producción, insisto, es una locura. ¿Cómo ha sido una película con tanta gente asalariada de trabajo infantil? Oh. Ay, seguro que le han ganado así un ramen por hacer la weá, así que... Sí. Bueno, después dice la fantasía, ¿qué pasaría si mi mascota se vuelve una waifu? Sí. Eso igual es trama de muchos monos chinos, amigo. Sí, o tu mano izquierda se convierte en una Sí. ¿Cómo se waifu. llama? ¿Se llama Minoido-Gi esa A mí serie? me gusta esa serie, igual Oh era my súper, god. lo encontré igual tiernito. Dice, me tiene algo inquieto, pero si se siente como una película para niños de esa época. El Hokai tenía razón, le trajo demasiadas desgracias y le intentó salvar a cada rato, pero triunfó el amor. Sí, Ah. sí. Y aguanta el panda que pone un gif de un panda gigante sacando la chichón, weón. Oh, qué huevón, es un brigio el panda. Es muy brígido el panda, Sí. va la cagá. No se mutó nunca, era como, ah, ta, ta, ta. Sí, bueno, eso es lo que tengo hermosamente en Twitter, po. Yo tengo un comentario del Max que dice, este contenido me fascina, amo la historia de animación y de los estudios. Así que eso. Gracias, Max, estuvo con nosotros en el capítulo de Stars. Gracias. Sí, gracias. Y acá está el Opi que dice, además de la película, pienso que sería bueno hablar también del tráiler de esta, donde aparece el presidente del Sí. estudio como lo hacía Walt Disney y que me muestra las intenciones al hacer esta película. Muchos saludos y que les lleguen hartos chocolates. Vale, Ah, verdad, esto gracias. fue antes de... Sí, ahí dejo el link. No sé si quieres que te lo deje. Sí, lo voy a poner en Hanagumi, efectivamente, yo lo he visto, efectivamente sale el caballero este que comentaba el productor, porque dije que quería hacer esta película reconciliadora, hacer el Disney, quería hacer esto como parque temático. Ay, espera. ¡Ah! ¿Qué pasó? Que me, le puse, apreté el link y me está sonando como en dos partes al mismo Ah, tiempo. Era como, ¿dónde lo paro yo esto? Ahí aquí edito, no está. te preocupes. Ya, ahí está el link. Y tengo uno de Instagram que es de Kote Kaiser que dice, este anime viejuno lo encontré buscando en listas aunque no lo he visto. Bueno, gracias, Cote. Ojalá aquí con el episodio te dé las ganitas de verlo. Sí, vale harto la pena verlo. Como en albores del anime. Sí, fue bacán verlo desde esa perspectiva. Ya vos, Pau, hoy el próximo capítulo se viene ochentero a la vena, compadre. Vamos a hablar de una película de ciencia ficción muy querida acá en Chile, porque yo me acuerdo perfectamente que la dieron en Canal 13 en los Ah, 90. sí, Ah, ¿verdad? sí, ¿Verdad que la dieron? una película que todos los guatones ebrios sin camisa aman, weón. Vamos a hablar de una película que incluso por conexiones norteamericanas, incluyendo la música y la edición, había gente que pensaba erróneamente de que estaba metida en el mundo de Robotech. No me extrañaría que alguien. Yo la creo. No, a mí no me pasó eso, pero por el dibujo y un montón de cuestiones, sí da. Sí Especialmente porque da. tenía, me acuerdo perfectamente que tenía música de Michael Bradley, así que, oh my god, señoras y señores, vamos a Sí. hablar de Lesman. Sí, otro bello episodio de Otaku no Chiyoza, que va a ser un agrado porque lo grabo con la Pau. Gracias, Pau, qué bello. Gracias. Sí, eso, siempre un agrado pasarlo contigo esta semana. Siempre ha sido mi momento feliz de la semana, así que, dale. Ah. Gracias. Eso, nos vemos el próximo Eso. episodio. Nos vemos. Que estén bonitos. Eso, los 50 bacán igual. Yo creo que no sé si nos vaya a volver los años 50, pero si sí, vamos a ver Momotaro un día, voy a los 40, así que who knows, nos vemos. Oh, ya. Quiero ver algo en blanco y negro. Yeah, cuídese. Sí. Chao, gente bella. Chaito. Tengan Bye buena semana.